Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Como cada semana su amigo Rul, la mutarrata, que está contento y pachón porque ya tiene algo que ver los domingos. No, sí, y los lunes. Y los lunes, no todos los lunes, de repente me da un poquito de flojera, pero la mayoría de los lunes es que ya regresó la NFL y hay algo que ver. Ah, sí. Les recordamos antes de otra cosa, el Café Comiquero nos pueden escuchar cada semana a través de los diferentes sitios de streaming. Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Audible, etcétera. Ahí nos pueden escuchar y también descargar el programa en formato MP3 a partir de archive.org con el link que lo pueden encontrar en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como Café Comiquero. Y como dice mi hermano, pues regresa a la NFL. Y, o sea, este programa regularmente, pues, obviamente hablamos de cómics, ¿no? Todo eso, pero la NFL ocupa un lugar especial en nuestro corazoncito. Así que yo también me dio mucho gusto eso, ¿eh? Sí, es divertida. Y aparte, desde hace como, ¿qué será? 3-4 añitos que tengo la tradición de que al menos en un domingo pido comida de un restaurante. Ustedes disculparán, pero es así como se llama y le voy a hacer el comercial, ¿no? Publicidad gratis, ¿no? Pero literalmente el restaurante se llama Pinche Gringo Barbecue. Y es barbecue estadounidense, o sea, lo más redneck posible. Por supuesto, es deliciosa la cochina comida, ¿no? Y tengo ya se me hizo la tradición de que al menos en un domingo de NFL pido acá mi barbecue gringa para atascarme bonito y ver por lo menos un par de partidos. ¿Cuál es así como el pedido regularmente? O sea, ¿qué lleva? Para mí, ajá. Ese día en particular, la libra de brisket. Ah, con ensalada de col, uh-huh. Mac and cheese, una porción de papa, y depende de qué humor esté, si pido barbecue ribs o pulled pork. Me encanta el brisket. O sea, es esa carne tan... O sea, es casi mantequilla la carne. Sí, no, es la onda. Si tienen la chance de probarlo algún día, no, pues es la mera onda. Y va muy acorde con la NFL, o sea, es tan tradición gringa, ¿no? Pero bueno. De hecho, por eso conocí el restaurante, ¿sabes? Por la NFL. Ahí te va la anécdota. Un día estaba... Pues fue un partido... es un partido pues de allá de Estados Unidos que es muy... Pues hay mucha tradición al respecto. Bengalíes contra Browns. Ambos del estado de Cincinnati. Uh-huh. Y... pues a veces en los canales donde pasan el americano, en este caso fue Fox Sports... Pues antes de los partidos que te pasan así imágenes de... O sea, porque es la transmisión estadounidense, ¿no? Y pasaban en la transmisión estadounidense, que me parece es MSNBC. Pues las afueras así del estadio ahí, creo que era de los bengalíes, ya no estoy seguro. Y pues veías a la bola de gringos pues con sus barbecues ahí afuera del estadio, pues comiendo antes de entrar al estadio, algunos vendiendo, todos bebiendo. Obvio. Y yo dije, no manches, eso se ve tan bueno, quiero, ¿no? Y entonces me puse a buscar, así en su momento era el Uber Eats, así de, a ver, ¿no habrá algo así como barbecue estadounidense, algo que me puedan mandar por aquí? Y salió esa recomendación, pues así iba puse algo así, comida barbecue, no me acuerdo cómo era el término de búsqueda. Más le pusiste comida redneck, ¿no? O sea. Es lo que me faltó. Y es lo que me salió así de, a ver, ¿no? Ya que voy viendo y pues son los platillos más conocidos de por allá. Así de, ¡ah! Eso es todo, ¿no? Es carito, la verdad es que sí es caro. Pero digo, una vez al año no pasa nada, ¿no? Así que, y esa vez lo pedí. O sea, obviamente pedí de más en esa ocasión. Acaso para comer ese día y todavía el siguiente. Pero, bueno, no importa, ¿no? O sea, me la pasé bomba. Y fíjate, ahorita que mencionaste, o sea, la delicia, que la neta ese tipo de barbecue es muy rica. Y un tipo de carne, no sé si lo, creo que sí, es el beef, ¿no? Bueno, hablando de beef, tengo beef. Pero de otro beef, ¿no? ¿Qué? Tengo beef con Disney Plus. ¿Por qué tienes beef con Disney Plus? Bueno, en general, ¿no? ¿Pero por qué? Le platicaba a mi hermano que, bueno, resulta y resalta que anteriormente, por ejemplo, hasta hace un año, existía Disney Plus y Star Plus. Y había una forma de que te podías ahorrar unos pesos haciendo una combinación chistosa entre Mercado Libre y Star Plus y bla, bla, bla. Entonces, yo tenía los dos servicios. Y Star Plus lo conservaba básicamente por ESPN, justamente para el americano. Y en esa versión de ESPN, pues estaba básicamente la programación completa de ESPN Deportes, incluyendo Sports Center y todo ese tipo de cosas. Y tenían todos los partidos en streaming de la NFL que normalmente pasa ESPN. Bueno, resulta que este año hacen su migración de todo el contenido de Star Plus a Disney Plus. Pero en ese, o sea, porque el ratón nos hizo rico firmando cheques o regalando suscripciones, hacen un paquete que... Hacen tres niveles de paquetes. El paquete más fregado, que es... Que creo que nada más lo tiene Mercado Libre ahora, es un paquete de Disney Plus con anuncios. ¡Bú! Y está un paquete intermedio, que es Disney Plus estándar sin anuncios. Bueno. ¿Qué trae? Pues básicamente todo lo que tenía antes de Disney. Le metieron lo de los contenidos de Star Plus. Le hace todo lo de 20th Century Studios o 20th Century Fox, Alien, Predator, you name it. Y le metieron ESPN. Pero es un ESPN rasuradito. Esta semana que estaba viendo que ya regresa a la NFL, dije, ay, me voy a poner a ver, o sea, ¿qué partidos va a haber, no? Y pues, ¿quién va a pasar qué? Porque ya ves que aquí en México tenemos, o sea, regularmente las opciones es para ver, la NFL es ESPN, Fox y Televisa, supongo, ¿no? Y entonces dije, bueno, a ver, ¿qué partidos va a haber en cuál? Entonces estaba viendo, dije, ah, bueno, voy a meter a Disney Plus para ver futuros eventos de NFL esta semana. Y tómela, barbón. Resulta que para... Pues, solamente creo que tienen disponible el Sunday Night Football. Es un muy buen juego el Sunday Night Football en general. Pero no está ni el Thursday Night, ni el de viernes no está. Ni tampoco está el Monday Night Football. Dije, no manches. Entonces, eso te obliga a que si quieres ver esos partidos de ESPN, compres el siguiente nivel, que cuesta $80 más al mes. No es tanto, pero... Duele el codo, sí, pero también es como de, ah, motherfuckers, o sea, pero traigo beef. ¿Ves por qué de repente, o sea, creo que lo habíamos comentado hace mucho tiempo de, oye, pues, ¿cómo sobreviven los servicios de streaming? O sea, si de repente, no sé, en internet se ven muchas cosas muy estúpidas de, es que a nadie le gustan las series de Disney Plus y no sé qué. Ajá, sí, tú luego. No importa. O sea, el chiste es que ahí pasan muchas cosas de deportes. Pues es lo que pasó. Me platicabas, ¿no? Lo que pasó en la India por el cricket, ¿no? Con el cricket, que millones y millones de cuentas de Disney Plus se dejaron se cancelaron. Y todos decían, ah, es que ya a nadie le gusta Disney, que bla, bla. No, dude, es que dejó de transmitir cricket. Y allá, el cricket manda. Sí. Y en la India son un friego. Sí, en la India, Yakarta, Indonesia, y no me acuerdo qué otro lado que también juegan mucho cricket, Disney Plus ya dejó de pagar los derechos de transmisión, y entonces pues millones de cuentas dijeron, ya no, a la goma, porque yo lo que pagaba realmente era esto. Uh-huh. Mira, es honestamente lo que me pasaría con HBO, porque si no pasaran la Champions para que lo viera mi papá, ahora es que a la goma, ¿eh? ¿En serio? Ok. Yo no tengo ninguna bronca en piratear sus películas y series. Como quieran. Pero como pasa en la hija Champions y mi papá ve la Champions, pues bueno, me aguanto. Dices, ok, le entras, ¿no? Le entro, no hay bronca, ¿no? Es tan raro que pasen por ahí la Champions, ¿eh? O sea, está bien, pero qué raro. Sí, sí, siendo también honesto, es la única razón por la que lo contraté en su momento, Y la verdad es que ha estado barato, ¿no? Porque creo que tienes como el paquete ese de 50% de probabilidad, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita está ya en como 90 pesos, algo así, pero ya aún así, Sí, sí, sí. Pero, pues, pero bueno, como dices, le encuentras valor por eso. El día que ya no tengan la Champions, bye, ¿no? Sí, vaya Dios. Y fíjate que a mí sí me gusta. O sea, yo en lo personal sí le encuentro más valor a... ahora se llama Max. Es de HBO. O sea, sí lo veo un poco más, Que, digo, Prime lo tengo porque tengo los envíos y así, pero no lo sé. En una de esas, o a lo mejor lo estaría contratando cuando salgan cosas que quiero ver, ¿no? Como Cañaveral de Dragones o El Caballero de Siete Reinos, que va a ser el siguiente año y así, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bueno, mira, no me quejo porque tiene ahí lo de El Señor de los Anillos. En las versiones extendidas. Entonces, no sé, incluso también por esas películas como que me lo quedaría, ¿sabes? Yo me lo quedo por Harry Potter, que le encanta a mi esposa, entonces pues está bien. Y las pone seguido, Ese es su comfort, son sus comfort movies también, Y fíjate qué curioso, mi comfort movies son Lord of the Rings. Ok. Ganadora del Oscar, de cualquier cantidad de Oscars al final, ¿no? Pero bueno. 11 Oscars, la de El Retorno del Rey. Oh, qué chulada, de verdad. Me acuerdo perfecto. Sí, oye, me acuerdo perfecto, no me acuerdo cuál fue la película extranjera que ganó en ese año, extranjera para estadounidenses, ¿no? Que ganó ese año, pero que hasta le agradecieron a The Lord of the Rings porque, oye, pues si hizo Nueva Zelanda, no competiste en mejor película extranjera, gracias, ¿no? O sea, se hubiera llevado todo, ¿no? Sí, me acuerdo esa premiación, estaban de Canadá, en The Winner is Lord of the Rings, de Return of the King, y de okay. Sí, es que en todo lo que participó ganó, ¿no? Así como que, ok. Ay, no, y recuerdo esa versión extendida de Return of the King. Qué chulada volver a... Cuando la vimos en versión extendida, qué joya, No, todas. Y mucha... Mira, entre más tiempo pasa, más aprecio Fellowship of the Ring, ¿A poco? ¿En serio? Sí, yo creo, a la fecha digo, es la mejor película para pues para empezar esta trilogía épica, no podía salir mejor, Pues sí, ahora que lo mencionas, sí, En su momento no te voy a negar que cuando la vimos... Para empezar la vimos muy incómodos. Muy incómodos. Fue la última vez que mi hermano y yo fuimos a una película en un cine donde no había preventa digital. Entonces, lo que podían hacer los cines en ese entonces, a lo mejor a ustedes ya les parece arcaico, pero bueno. En ese entonces, lo que podían hacer era sobrevender las entradas. Pero a lo y mi hermano, bruto, Sí, exactamente. Y fuimos con un amigo mío, pues mi cuate, mi hermano y yo quedamos sentados en unas escaleras, no agarramos lugar. Ajá, teníamos los parlantes así bastante chonchos para la época. Teníamos al Nazgul aquí en la oreja, ¿no? Pero bueno. Sí, yo tenía que voltear hacia la derecha para ver la jeja película. Pues sí, te cansas, ¿no? Sí, yo creo que por eso esa experiencia no fue... O sea, sí disfruté la película, pero la experiencia no estuvo chida. Y sí se me hizo muy larga. Pero porque de verdad estaba incómodo. Cuando las volví a ver en versión extendida, créeme que no se me hizo larga la película, No, pues mira, al año siguiente yo me acuerdo que vi con otro cuate. Fui a ver el estreno de Las Dos Torres. Me tocó esa verla en el Cinépolis Diana. Diana, ok. Y, no, pues toda la diferencia del mundo. Yo súper cómodo, para empezar fuimos en una, porque, o sea, fuimos el fin de semana del estreno, y fuimos en viernes. Sí, me salté a la escuela, ¿y qué? Fuimos en viernes, fui a ver la mendiga película, y fantástico, o sea, había gente, pero no había tanta gente. Ese cine, o sea, para lo que yo estaba acostumbrado, se me hizo súper cómodo y pachón. ¡Hombre! Dije, ok. Y de ahí en adelante, todas las demás películas que he visto en mi vida siempre han sido pues con esa facilidad, ¿no? De que es el boleto normalmente prepagado, están numerados. Pues ahí, o sea, no es como en El Salvaje Oeste, ¿no? Y te acuerdas, creo que al año siguiente, que cuando fue Return of the King, la viste tú solito enfrente, o sea, no había nada enfrente de ti, ¿no? Ah, ese es que me acuerdo que ese se estrenó en diciembre en particular. Siempre eran en diciembre, sí. Pero fue un 18 o 17 de diciembre, algo así, la última. Y en algunos cines podías ver la película en jueves. O sea, se iba a estrenar en algunas salas en jueves. En la mayoría iba a ser en viernes. En el cine de Mundo E, que era Cinemex, sigue siendo, ¿verdad? Sigue siendo Cinemex. Uh-huh. Ahí en esas salas se podía ver en jueves. Una vez más, no fui a la escuela, fui a ver, Return of the King. Y éramos como 5 personas, pero de donde yo estaba hacia adelante no había nadie. O sea, la función era privada casi. ¿No? Lo que a mí respectó fue la función privada y yo me emocioné y grité y chillé. Y vi los 15 finales y no me importaron, todos se me hacían fantásticos. No, la mejor experiencia de cine que he tenido en mi vida. Qué chulada, carnal. Y luego te acuerdas también que cuando salió Fellowship of the Ring, al año siguiente sale la edición, ¿cómo se llama? La edición extendida. Con ese box set, honestamente, a la fecha se me hace uno de los artes más bonitos, uno de los box sets más completos que he visto en un DVD incluso, eran DVDs, ¿eh? Son DVDs, porque ahí los tengo. Sí, no, sí. Así que bueno que los conservas, porque ya no he visto esa edición jamás, Ya no la hay. Sí pueden encontrar ediciones en físico de las ediciones extendidas de Lord of the Rings. Por supuesto que pueden hacerlo. Pero que tengan esa cantidad de extras en ese box set y demás, ya no existe. Sí, no, ya no. Los apéndices eran buenísimos. O sea, de veras, era imperdible verte los apéndices, Yo los vi todos. Todos. Yo también. Oh my god, de veras, me acuerdo que fueron como, no los vi todos de corrido, pero fácil me eché como una o dos semanas de vivir y respirar Tierra Media, dude. Sí, definitivamente. Fíjate que es bien curioso, fueron muchos años después hasta donde pude leer los libros. ¿A poco? No, mira eso nada más. 15 años después, o sea... ¿Y cómo fue la experiencia de leerlos después de haber visto las películas? Mira, son buenos, pero hay algunos personajes que detesté. Tom Bombadil se puede ir al infierno en lo que a mí respecta. Y es el que muchos dijeron, ¿pero por qué no está? Yo así de... ¡Qué bueno que no esté! I know. Bueno, por ejemplo, cuando Frodo se larga ahí de la comarca, se va con 3 pelados. Era Frodo, Sam y otros 2 idiotas, y los 2 idiotas se regresan pronto a su casa, ¿no? Eso estaba más o menos. Algo que se me hacía muy, no sé, era otra forma de hacer libros. Como que, ¿ven que después de la comunidad, pues básicamente se divide la historia en 3 partes? O sea, la jornada de Frodo, la jornada de Aragorn y la jornada de, bueno, Aragorn, Legolas y Gimli, y la jornada de Merry Pippin. Bueno, en los libros te echas, o sea, no me acuerdo con cuál empieza, pero te echas toda la de Aragorn y sus cuates, después toda la de Frodo y sus cuates, y así es como que, ok. Y no estaban intercaladas. No están intercaladas. Es curioso. Sí, sí. Es chistoso, honestamente. Pero están padres, están buenos, valen la pena, por supuesto. No, claro, es Tolkien, o sea, el creador de todo eso, ¿no? Un poquito, sobre todo en el segundo libro, después de la batalla de Helm's Deep, fucking downer, ¿eh? O sea, porque pues bueno, también Tolkien estaba traumado porque le tocó vivir la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Pero sí, o sea, entre comillas, festín en... ¿En la comarca? No, en el Palacio, Salón Dorado de Edoras. O sea, sí, en las películas los ves como que más happy, sí hay pues así como que el brindis por los The Honor Dead and shit, pero no, dude, en los libros sí es de, o sea, ganamos, pero no sentimos que ganamos, ¿no? Y tiene sentido, pues, todo lo que le tocó vivir, ¿no? Sí, por supuesto. Pues sí te digo, sí hay que ir con la idea de que, oh, fuck, de repente sí es un fucking downer, ¿eh? Oye, ¿sabías que vienen 2 proyectos interesantes vinculados al Señor de los Anillos? Uno es este anime de War of the Rohirrim. Se ve bueno, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Mira, normalmente todos los proyectos de Lord of the Rings están bien, están pachones. Pero no puedo verlos con el mismo entusiasmo. No sé por qué. Pero más que eso, ¿sabes cuál me entusiasma? Una un spin-off que no sé cómo lo quieran manejar o qué va a pasar, pero es la historia de Gollum. Y lo que me entusiasma es quien dirige y actúa la película es Andy Serkis. Sabemos quién puede dirigir, pero ok, actuar de nuevo como Gollum. Ya ves que el cuate este, o sea, es increíble verlo actuar como Gollum, ¿eh? Es increíble verlo actuar en general. Sí, es un excelente actor, Andy Serkis. Sí, sin duda, Me acuerdo que lo han invitado de repente en programas y por allí hay unos clips muy famosos donde le pide, de uno de esos late night shows, le pide que si puede leer unos tweets de Donald Trump, pero como Gollum. Oh, dude. Es hilarante, pero entra en personaje cañón, porque no solamente lo lee como Gollum, lee como Gollum y como Smeagol. Oh, shit. Entonces, no, es una cosa. Y o sea, hace los gestos, se sube a la silla así como que agachadito. O sea, entra en personaje, o sea, de veras cañón. Es un tesoro, Andy Serkis, ¿eh? Sí, de veras que es un tesoro, es una maravilla de cuate, ¿eh? Oh, Dios. Lo mejor. Así que pues, solo por eso, digo, ok. Dije, ya es too much, porque creo que las tres películas son perfectas como están, pero dije, bueno, vamos a ver, ¿no? Aunque pues también la historia de Gollum, o sea, digo, está bien, sí, lo vería por Andy Serkis y demás, pero ¿qué me puede contar la rana famélica, no? O sea. No, la rana famélica, así decirlo. Sí le dicen en los libros, ¿yo qué quieres que le diga? Ay, y tanto como, oye, ¿y te acuerdas los juegos? Jugamos todos, ¿no? Nunca jugué el de la comunidad. Ah, sí, cierto. Creo que jugamos nada más. ¿Cómo se llama? El Two Towers y Return of the King. Sí. Qué buenos juegos. O sea, buenos talleres para eso, Un poco básico, si quieres, pero tampoco tenían que ser así juegos del año, No. Y eran otros tiempos. Hablamos de PlayStation 2, creo, ¿no? PlayStation 2, sí. Eran buenos. O sea, y bastante. Para la época, los gráficos sí decías, bueno, mira, sí se parecen, ¿no? O eso pensábamos, no sé. Vamos a decir que sí. No sé. No sabemos. Tendría que volver a verlos. Es como que. Ok, bueno, era PlayStation 2, ¿no? Gráficos de Play 2, exactamente. Ah, pero qué bien. Pero si pueden oportunidad de conseguir las versiones en físico del Señor de los Anillos extendidas, pues consíganlas, porque la neta no sabemos cuánto va a durar ese servicio de streaming. La neta es unas películas que sí o sí deben conservar, ¿no? Sí, es por supuesto. O sea, no tiene ningún desperdicio. Yo cada año las veo, ¿sabes? De rigor. O sea, esas son de. De rigor, en diciembre siempre me doy un tiempito, un día para echarme mi maratón. Nice. De las tres de seguir. No, nice. ¿Extendidas? Sí, por supuesto. Oh, qué maravilla. Qué chulada, de veras, ¿eh? En fin, ¿qué más platicamos? Porque hoy no, esta semana no pasaron muchas cosas, así que. Pues no, quería ni modo de. ¿Eh? Échale, porque ni modo de que empecemos a platicar de qué bonito estuvo el clima, ¿no? No, que podríamos hacerlo porque sí ha estado bonito, ¿no? Pero no es la idea, ¿no? Pues tengo un par de anuncios comiqueriles que tienen que ver con tu servilleta. Resulta y resalta que. Justamente hoy acaba de salir a la venta, bueno, ya salió a la venta, pero ya lo tengo aquí en mis manos, el ejemplar de B de Venganza o B de Vendetta, que es de Panini, en su edición Pocket Comics, así es su línea, 229 pesitos por la historia completa, los 10 números de B for Vendetta. ¿Cómo se recopilaron en Estados Unidos? Porque pues esto se publicaba en entregas en la revista Warner Magazine. Y pues lo que yo tengo que ver con esto es que ¡yo lo traduje! ¡Ey, pobre de ti! Estuvo cañón. La neta sí estuvo cañón. No te voy a mentir. Sí es. Está pesadito porque, pues, si han leído Before Vendetta o cualquier obra de Alan Moore, saben el nivel de complejidad que le mete y sobre todo la cantidad de texto que le mete por página, ¿no? Sí, deja tú de la cantidad, ¿eh? Honestamente, lo complejo que es de traducir. ¡Cañón! Sí, la verdad está cañón. Muy interesante, muy divertida esa la experiencia de haberlo traducido. Porque pues hay mucho mucho lingo londinense. O sea, básicamente Londres es hasta un personaje en sí mismo en esta historia. Hay mucho lingo que pues hay que adaptar. No hay manera de traducirlo literalmente sin que suene estúpido. Así que hay que adaptar lo mejor posible a nuestros alcances en español. Hay rima, hay canciones, hay muchos elementos recursivos entre la obra, hay que regresarse para entender ciertas cosas, pero sumamente valiosa y riquísima leer esta obra de Alan Moore. Entonces, pues para mí fue un super reto y pues honestamente creo que salimos bien librados. Y pues ya está a la venta el primer volumen, bueno, el volumen obviamente único de Before Vendetta, traducido por su servidor para Panini Comics México en su edición Pocket, que a mucha gente pues no le ha gustado porque es Pocket, pero está barato y honestamente la idea de esto es que te lo lleves a leer donde tú quieras, entonces creo que cumple con ese sentido, Sí, no es como las ediciones de DC, también las chiquitas. De hecho es más grande que las de DC. Ay, entonces que ni le hagan al cuento. Sí, las de DC que son DC Compact Comics. De hecho, va a salir Before Vendetta en la versión DC Compact Comics. Y es más pequeña que esta, ¿eh? Ahí está, ya ven. Y debo decirte que se lee bien. O sea, aún mis cansados ojos a mis 45 años todavía lo ven bien. Entonces, sí, está bien. Sí se alcanza a leer los textos, así que, pues, ok. Sí pasa la prueba, ¿eh? Ven, ahí está. ¿Qué le hacemos? Con todo y todo, mira, sé que son un éxito esas ediciones, qué bueno. Con todo y todo, yo prefiero las ediciones más grandecitas. I know, sí. Mis ojitos me lo agradecen. Exactamente, sí, o sea, esto va pues enfocado a un público que a lo mejor no quiere gastar más. Sí. Todavía puede leer eso. Claro, más joven, que también a lo mejor no quiere o no puede pagar pues unas ediciones hardcover grandotas de, no sé, 500 pesos, 400 pesos, ¿no? Y está bien. Claro. Sí. Entonces, en ese sentido, sí. Y digo, ahorita este es el precio de lista. Regularmente Panini pues maneja sus descuentos. Les puede salir hasta mucho más económico si se esperan tantito. En alguna temporada de descuentos lo pueden conseguir también. Junto con All-Star Superman, que también lo traduje yo. Así que, pues, ahí vamos. Está bien, excelente, pues felicidades al manejo, qué bueno, y pues algún día me vas a tener que contar las peripecias del suplicio que ha de haber sido traducir eso. Sobre todo fue mucho tiempo para traducirlo, qué bueno que me dieron mucho tiempo para hacerlo, porque estaba cañón, Eso sí. Y el otro anuncio, quería comentarles que estén al pendiente de la página y el canal de YouTube de un amigo mío, Tocayo, que se llama Alfredo Rueda. Él basado allá en Tijuana, la ciudad más feliz de la Tierra, ¿no? que me invitó a participar en un programa especial grabado, no se transmitió en vivo, porque no tienes idea de con quién estuvimos platicando. ¿Con quién estuvieron platicando? Con Jim Soft. ¿Cómo crees? Ajá. ¡Damn! Resulta que Alfredo y un amigo que no conozco su nombre real, siempre le he dicho Ludwig Wayne, que colabora en el canal de Mundo Geek. Ellos viven en Tijuana, ambos. Y, o sea, no se conocían, pero se conocieron por la ñoñería, básicamente, ¿no? Y resulta que, pues, se pusieron de acuerdo porque a ambos les encanta Conan, como a tu servidor. Y les gusta mucho, no solo Conan, les gusta el trabajo de Robert E. Howard en general. O sea, otras creaciones de Robert E. Howard, ¿no? Entonces, resulta que hay un evento anual que se llama los Robert E. Howard Days, que es una suerte de convención chiquita, obviamente si la comparas con cualquier otra convención, hasta con la Mole o lo que sea, pues es una convención muy chiquita porque se lleva a cabo en la que fue la casa de Robert E. Howard. Oh shit. Entonces es una convención, pero es un sitio museo, es como decirte pues una convención en el museo de Frida Kahlo, ¿no? O sea, en su casa de Frida Kahlo, una cosa así. Y tienen, evidentemente, pues, piezas de exhibición, como por ejemplo su escritorio, o sea, donde se sentaba a escribir, ¿no? Y va mucha gente, o sea, bueno, no tanta, pero va muchos entusiastas de Robert E. Howard. Y coincidió que en esta ocasión fue Jim Soft, fue la primera vez que también iba a ese evento. Ahí lo conocieron y, pues, mucha gente lleva sus revistas, fíjate, llevaban incluso, por ahí nos mostró unas fotos, el Tocayo en otro momento, unas fotos de las revistas Weird Science Fiction, que son donde se publicó por primera vez Conan. O sea, Weird Tales, se llamaba la revista, o sea, revistas pulp, 100% baratas. O sea, la idea era, pues era el entretenimiento popular de la época. Y por ahí había gente que llevaba esas revistas, gente que llevaba de repente también originales de los cómics de Conan, de las portadas de a lo mejor de Flaceta, y así por el estilo. Y el tocayo llevó, por ejemplo, para mostrar y para presumir algo que la verdad es una rareza, que es la historia que se llama La Reina de la Costa Negra, que, ojo, no es la versión, la adaptación de La Reina de la Costa Negra hecha en México antes de que Marvel hiciera cómics de Conan. Sí, sí, que supone es la primera adaptación en el mundo de cómic de Conan, ¿no? Exactamente, con un Conan güero, por ejemplo. Sí, sí, exacto. Y donde Conan es personaje secundario, ¿eh? O sea, la manejan como que la protagonista es Belit. Ok. Entonces, pues llevaron todo eso, conocieron allá a Jim Sov. Por ahí el tocayo hizo una entrevista muy breve con él, que también pasó en su canal. Y hace poco me dijo, oye, quiero invitar a Jim para que participe en el programa, ¿te interesaría participar? Y yo, sí. Entonces, pues ya nos pusieron de acuerdo. Grabamos el programa hace un par de días. Y es una delicia platicar con Jim Sub, en general. O sea, el dude se ve que está fascinado con lo que está haciendo con Conan. Bueno, nosotros, tú y yo lo hemos visto. ¿Ya cuántos programas llevamos? Tres ya. Tres arcos de Conan más los que se vengan, ¿no? O sea, el público ha respondido muy bien a eso. Estuvo muy interesante la charla y le doy un enorme, enorme agradecimiento a mi tocayo Alfredo Rueda por haberme invitado a ser parte de esa charla. Nunca se me hubiera ocurrido que hubiera podido platicar con Jim Sov. Ojalá se pudiera armar algo con él después. Muy abierto él a esas cosas. Entonces, pues, anda ocupadón el señor porque se va a ir a una convención en Europa. Entonces, va a tener ahí algo ha estado en circuitos en varias convenciones. Entonces, nos contó un poco más sobre acerca de las convenciones que las que va y cómo va y todo este rollo. Pero no les digo más para que escuchen ahí la entrevista con Jim Sov en el canal de, se llama El Santuario de los Cómics. Así se llama el canal de mi amigo Alfredo. Está en YouTube, es video podcast prácticamente. Y pues síganlo, vayan a seguirlo, denle suscribirse y eventualmente en unas semanas estará saliendo porque al tocayo la verdad es que le reconozco mucho que le gusta cuando hace contenido en inglés, pues subtitular para la gente, ¿no? Y no dejar que YouTube ponga sus subtítulos todos chafas, ¿no? Sino que él los hace. Entonces, pues él se va a aventar ahí una chambita porque fue un buen ratito de platicar con Jim Sov porque a él le das cuerda, le haces una pregunta y le das cuerda para un friego de cosas, ¿eh? Ok, qué bueno, porque digo, la mayoría son así, pero imagínate cuando que no fuera, no sé, entrevistar a un invitado taciturno, como que no. Híjole, es bien difícil, pero bien difícil. Oye, pues qué bueno, felicidades, y ya también las estoy escuchando, ya me dio mucha curiosidad, Sí, sí, es un tipazo, Jim Sub es un tipazo, la verdad, me cayó muy bien. Excelente, hermanejo. Y pues, yo creo que lo podemos dejar ahorita acá, algo short and sweet, y ahorita platicamos de nuestro tema central, ¿cómo ves? Sí, sí, sí, porque pues insistimos, no hubo mucho. Pues como vamos a platicar de un producto, pues, hecho en Japón para el público estadounidense. Uh-huh. Pues, ¿qué tal si hacemos algo parecido con la música? A ver... Ok, interesante. ¿Te acuerdas esas chamacas con las que las escuinclitas de The Warning hicieron su contribución? Sí, cómo no, esta banda, Bandmate, ¿no? Bandmate. Estuve escuchando, me metí ahí a su canal de YouTube. Son heavy las escuinclas, Really? Ok. Mucho más heavy que The Warning. Ok. Entonces, o sea, que la canción que hicieron de es como middle ground, ¿no? Es lo más ligero que tienen, yo creo. Nice. Ok. Eso sí, la mayoría de sus canciones está en japonés, así que todo suena a intro de anime, ¿no? Pero bueno. Exacto. Pero ¿sabes dónde siento yo que ves a un... Es algo que... Es muy particular, mira. A ver qué te parece mis elucubraciones. Siento que cuando una banda de metal... ¿quieres medir como de qué lado más cala iguana con una banda de metal? ¿De qué tan creativos y heavies pueden ser, es cuando empiezan a sacar canciones instrumentales. Es un muy buen punto. Suscribo, o sea, piensen en Zeppelin, piensen en Metallica, en Maiden, claro. Zeppelin no es tan metal, es más rock pesado, pero bueno. Pero Metallica, por ejemplo, o sea, cuando empezó... siento que cuando empezaron a madurar en el Ride the Lightning fue honestamente con la canción Call of Cthulhu. Sí, sí, sí. Una gran canción de metal, totalmente instrumental. Y Band Me tiene un par de canciones instrumentales muy buenas. En particular esta me gustó mucho. Se llama From Now On. De aquí en adelante, 100% instrumental. No hay nada de coro, ni mucho menos. No es tan larga como otras canciones instrumentales de metal, pero... ¡Damn, dude! De veras que son buenas estas escuinclas, ¿eh? Así que, bueno, vámonos con From Now On, de Bandmade. Producto hecho en Japón, pero que son de un género musical que nació en Occidente, ¿no? Así que, pues escúchenlo y ahorita regresamos. Eso. Y estamos de vuelta en el Café Comiquero después de que escucharon From Now On de Bandmade. Me dice mi hermano que no pude haber escogido mejor canción para Ultimate X-Men. Más o menos. ¿Y por qué? Porque le decía a mi hermano, o sea, bueno, en el video de la canción, por cierto, el video oficial, pues se ven a tres morras porque... O sea, básicamente, Bandmade son cuatro. Hay una vocalista, pero ella es vocalista 100%. No toca un instrumento, al menos no regularmente, supongo, ¿no? O sea, es una alineación más tipo Queen, por ejemplo, ¿no? O sea, que por cierto, Freddie Mercury fue su cumpleaños el día de ayer. Sí, y también de Jorge Tobalín, por cierto, cumple el mismo día que Freddie Mercury. ¡Oh, shit! Así que okay. Saludos a Jorge, si nos escucha. Saludos, mi buen George. Una alineación más tipo Queen, ¿no? Porque te acuerdas que era Brian May en la guitarra, John Deacon en el bajo, Roger Taylor en la batería y Freddy, pues de repente tocaba piano, de repente guitarra acústica, pero esencialmente él cantaba, ¿no? Y Bandmade tiene esa alineación. O sea, me acuerdo que en aquel video con The Warning, la vocalista no toca un instrumento pues en vivo, ¿no? O sea, o en el momento. Entonces ahorita en este video, de esta rola de From Now On, básicamente hay tres morras tocando y tenemos como que girl band, no sé, un onda así, y que se oye, la neta, como sí, como intro de anime, pero intro hard de anime, y es muy Ultimate X-Men, dude. O sea, es el intro perfecto para si fuera Ultimate X-Men el anime, ¿no? Marvel se está tardando, ¿no? Sí, la neta, o sea, si un día quieren hacer su versión animada de Ultimate, se presta mucho para hacer un anime de Ultimate X-Men. Ahí está el intro, está toda la onda, denle. Sí, Ultimate X-Men, holy shit, dude. No, de una vez, para que se acallen esas alegaciones. Yo estaba atrapado desde el primer momento, sabía que iba a comprarlo número con número. La verdad es que no. Compré el primer número y está bien, está padre. O sea, y dije, pero ok, voy a comprar el TP cuando salga. No, anuncia que sale Nico Minoru a partir del número 3. Casi que corrí a la tienda de cómics. Acá me di de cates con uno que quería agarrar el número 2 del cómic. ¡Suelta el cómic, maldito! ¿No? O sea. Pero pues sí. Y los he estado comprando mes con mes. He estado comprando sus numeritos. Lo malo es que sí están caritos, $5, ¿eh? Sí, la neta sí duele un poco el codo. Lo bueno que es mensual. La verdad es que sí. Pero, dude, no puedo creerlo. Me regresé ahorita a los 2000 muy cañón porque estoy comprando Ultimate Spider-Man y estoy comprando Ultimate X-Men en sueltos otra vez. Sí, ¿quién lo diría? ¿Quién lo diría? Digo, en aquella época de Beat, ahora en su versión original, pero... Oh, my God. Yo sí estaba a bordo de Ultimate X-Men sencillamente por Peach Momoko. Soy muy, muy fan de Peach Momoko. Me encanta su trabajo, me encanta... No te digo que colecciono todas sus portadas que hace porque no me alcanzaría el dinero, la verdad. No, imposible. Porque saca más portadas de lo que puedo pagar. Pero me encanta su arte. Y honestamente, Demon Days, Demon Wars, fantástico. O sea, su Demonverse me encanta. Ya hicimos review de ambas series. Su combinación de arte, técnicas mixtas. Y que honestamente siente como algo muy, muy japonés, pero verdaderamente como originario, como algo... honesto, pero con esa sensación de, pues, es parte de del universo Marvel, en este caso el universo Ultimate. Yo sí estaba a bordo. La neta, sí, yo dije, sí voy a comprar por lo menos el primer arco, y dijo, pues, ahora sí quiero todo, o sea, le voy a seguir mientras le siga Pichu Momoko. Pero no me esperaba que me sorprendiera tanto la historia, y más porque el primer número, hay que ser muy honestos, no se sentía como X-Men, pero ni de broma, ¿no? La verdad es que el título no se siente como X-Men. No, si hay una razón de ser, claro. Si hay un origen del nombre, una cosa, que, o sea, tiene que ver con X-Men, con el concepto grande de X-Men, sí, pero no se siente como un título de X-Men. ¿Y sabes qué? Qué bueno. Ok, sí, estoy de acuerdo. Es original, es algo que no habíamos visto. Sí, porque la idea de este universo, de este nuevo universo Ultimate, así como lo estoy viendo, era de veras entregar conceptos nuevos de personajes conocidos. Lo hicieron con Peter. Empezando con Peter, ¿no? Sí lo habíamos visto hacer Spider-Man, pero como que empezar a ser Spider-Man de adulto, con familia y todo, pues jamás en la vida. Nos saltamos el que se muriera el tío Ben. Aquí es quien se muere es la tía May, pero bueno. Uh-huh. Los Ultimates, nunca han visto unos Ultimates como estos. Bien, luego haremos algo de Ultimates, pero jamás han visto este tipo de Ultimates. No son los imperialistas yanquis mugrosos de Millar, ¿no? De Millar y Hitch y Brian Hitch. No. Estos son unos revolucionarios ultras. Órale, ok. Hay que leer eso. Y aquí en el Ultimate X-Men, no es la banda de escolapios traumados del profesor Javier, paramilitares, Squinkles, que van a hacer la bronca ahí de tenemos que proteger humanos. No, aquí es una girl gang. Y honestamente están simplemente defendiéndose de un creep. Y fucking creep. O sea, mira, sí la veía venir, pero cuando ya vi, bueno. ¿Sabes cómo detesto a ese personaje en general, no? Ahorita el gran villano es Shadow King, su versión de Shadow King de Peach Momoko. Que no me molesta, o sea. No tiro un cómic a la basura porque salga Shadow King. Hay muy buenos cómics donde sale Shadow King en la continuidad regular de Marvel. Dicho eso, odio al personaje, me cae mal, no lo tolero, pero ok. Está interesante lo que está haciendo con esta versión de Shadow King. Sí, sobre todo que no, o sea, sí es parte importante del cómic, pero no es, para empezar, ni siquiera es el único villano. Sí, no, para nada. Ya desde que tengamos como villana a Sorg, a Noriko, es como que, oh shit. No le voy a venir eso, ¿eh? No, ni yo. Ya te platicamos más de Nori, pero. Dame. A ver, mira, cosas que noté esta semana, evidentemente, releí todo Ultimate X-Men. Ay, siento que se lee mejor de una sentada, o sea, teniendo ya todos los números de una sentada. Totalmente de acuerdo contigo. O sea. El primer número, me acuerdo mucho que mis impresiones cuando leímos el primer número, te dije, pues está rarito, es muy Peach Momoko, ¿no? Dije, bueno, le voy a seguir dando la oportunidad, pero ya leerlo de corrido, la experiencia es totalmente otra. Creo que sí está bueno que se lean el TPB o los seis números como quieran, pero de corrido, ¿no? Sí, porque, mire, obviamente, ¿no? Ningún cómic es perfecto. El problema que tiene es lo descomprimido que, o sea, porque toda la intención de este nuevo universo Ultimate, así como lo está manejando Hickman, es un plan largo a 2 años, uh-huh. En donde pues van a contar una historia así grandota en 4 partes, de cuatro títulos diferentes, que nos imaginamos después va a culminar así en un eventote grandote. Entonces, para poder llenar esos 24 números que idealmente saldrían de cada título, pues entonces sí tienes que descomprimir tu historia. No puedes irte como en los cómics actuales, en donde pues pasan un montón de cosas, los viejitos, donde pasaban un montón de cosas en un solo número. No, aquí es, pues, es el problema con el cómic actual, ¿no? De repente se siente un poquito desconectado un número del otro. Más en un tipo en un proyecto como Ultimate, o sea, como el universo Ultimate. El de Spidey, por ejemplo, o sea, nosotros lo sabemos, ¿no? Pasa en tiempo real. También este, ¿no? básicamente pasa en tiempo real, uh-huh. entre número y número pasan varios días, probablemente semanas, probablemente él no lo menciona explícitamente Picho Momoko, uh-huh. pero es que pasan muchas cosas, o los personajes, por lo que entendemos, se conocen más fuera de panel. Sí. Y de repente ese es un problemita, o sea, ni modo, ¿no? Es la forma en la que está hecho este cómic. Sí, coincido contigo, de repente ya vemos muchas conversiones donde creo que llegamos a la, no a la mitad de la conversación, pero sí como que es un background que ya tuvieron entre ellas y dices, ah, ok, pero te dan suficiente información, a veces en flashback, a veces en conversación para seguir la línea de la historia y lo hacen bien, pero sí coincido que el estilo es, no es el ideal. En Ultimate Spider-Man yo creo que todavía funciona más. Pero en esta en particular sí creo que no es el ideal leerlo número a número, ¿eh? Es. Digo, se siente desconectado. Ese es para mí el único problema. Uh-huh. Ese problema se soluciona cuando tienes los 6 números ya en tu manita y los lees. Correcto, correcto. Y se leen muy rápido, ¿eh? Se leen una sentada muy bien, ¿eh? Es la forma de contar historias de pitch. Ultimate X-Men, ¿de qué va? Pues no hay X-Men. Para empezar, o sea, en el momento en el que encontramos la historia y con quien empieza y todo, no hay X-Men, no hay Wolverines, no hay Cyclops, no hay Profesor Javier. Profesores Javieres, no hay nada de eso. A la goma. No, ni lo esperen. Ya desde ahí es una apuesta muy arriesgada y por lo que me llamó la atención el cómic, de ok, no van a poner a los fan favorites. Fucking balls, o sea, pantalones tiene Hickman y Pitch Momoko al respecto. Sobre todo también viniendo de una era muy, si quieres polémica, pero también muy exitosa en su momento, que fue la era Krakoa, y también viniendo de, francamente, un éxito mediático que fue X-Men 97, o sea, uno hubiera esperado ver nuevamente a sus personajes como parte de este gran esquema del universo Ultimate. No, vamos a hacer nuestro universo Ultimate como queremos, ¿no? Sí, y luego más aún que está ya saliendo el relanzamiento de X-Men otra vez con los fan favorites en cada flagship del título, pues uno, insisto, no, creo que mi hermano tenía razón, era de, pues todo el mundo esperaba de, bueno, pues en Ultimate X-Men vamos a ver las versiones, pues, de Cyclops y Wolverine, bla, bla, bla, bla, bla. No, no, a la goma, no, y todos se mueren, y eso me encantó. La protagonista es Armor. Sí. Lo cual está pachuchísimo porque tiene como 20 años que la pobrecita ya no figuraba. Hisako Ichiki. Creada durante la era de Astonishing X-Men, ¿no? Simón. Y por cierto, también estuvo en un anime. ¿Te acuerdas como un anime de X-Men? Sí. En anime a toda regla, ¿eh? O sea, hecho en Japón y toda la onda. Y el personaje, no el protagonista, porque el protagonista no es X-Men. Pero quien guiaba la historia, que pues era una suerte de Jubilee, o sea, como que cubría esa función o ese rol que ha tenido Kitty Pryde o Jubilee en los cómics, o en la serie animada Jubilee durante mucho tiempo, básicamente era Hisako. Y la habíamos dejado de ver mucho en los cómics, ni se diga. Y verla de protagonista acá, dije, ok, tiene todo el sentido del mundo, porque también, ¿quién escribe y dibuja esto? Pitch Momoko, personaje, una artista japonesa que agarre personajes japoneses y los, los empape de su cultura, era no-brainer, ¿no? Sí, sí, como dice mi hermano, esto sí se siente auténtico, ¿no? Nada de Akiras Yoshidas ni nada, ¿eh? Sí, exacto. Tan auténtico que ¿dónde es? ¿Cuál es el setting de Ultimate X-Men? Es una escuela. Es el típico anime, es sale la pobre de Hisako, o sea, entra a la preparatoria, pues. Y el primer panel, dude, es una escuela con unas sakuras, o sea, con un... más japonés que esto no se puede, ¿no? Más estereotípicamente anime, no, es imposible. Sí, no, dude, por eso te digo que... En fin, anyway. Y obviamente, ¿cómo es el protagonista? ¿Cómo es Hisako? Es bastante diferente a como la recordábamos, ¿no? Para empezar, porque está depre. Está chipil. Sí, está chipil. Y no le habla mucha gente. Y más aún nos enteramos el por qué está Chipil y inmediatamente ya, o sea, el cómic se empieza a poner creepy, ¿eh? It gets dark really quick. Sí, ¿por qué está Chipil, Hisako? Porque le hablaba, digamos que tenía un amigo y el amigo se suicida y ella siente en su, pues, de pobre cabecita de escuincla de que ella, en parte, es en buena medida su culpa, porque pues no se acercó, no pudo, No lo tomó en serio. No lo tomó en serio, entonces pues, se siente culpable. Yo sé, ok, this is an X-Men comic, right? O sea, sí, ok, ¿vamos a ver mutantes en algún momento? ¿Qué onda, no? ¿O de qué se trata este asunto? Tú espérate. Por cierto, su amigo se llama Tsubasa. ¿Tsubasa? Uh-huh. Tsubasa, que quiere decir alas en japonés, así de... chale. Ah, sí, Peach no se vio sutil al respecto. Yo te voy a decir por qué. Bueno, al ratito te digo por qué. Sí, ok. La verdad es que sí, es el primer número es un downer porque lo que vemos es a la pobrecita de Hisako y Chiki estando chipil, entra a la preparatoria, no le habla a nadie y empieza a acosarla una sombra. Que le dice cosas bien duras. Sí, o sea, aparte bien fucked up shit. Sí, pues es que es tu culpa y mira, lo abandonaste y estaba tan lleno de vida él hasta que se murió. O sea, gracias, dude. El diálogo, ¿no? Tan lleno de vida hasta que se murió, ¿no? O sea, sí, pero, o sea, sí, haciéndola menos, pero tú chill, yo te puedo ayudar, con una lana o algo así, supongo, no sé. Le digo, ok, está feo este asunto. Y ese, y empieza a ver muertos, Hisako. Empieza a ver a su amigo Tsubasa, de cómo se suicidó, aparentemente se colgó. Sí. Se saca de onda. Yo me saqué de onda y dije, ok, esto es X-Men, ¿verdad? Dices, ok, pero X-Men, horror, dices, a ver, cuéntame más, ¿no? Como que sonaba más New Mutants, ¿no? Ándale, sí, exactamente. Tiene sentido. Y ese susto que se lleva, ese terror, ansiedad, etcétera, lo lleva a que agarre su bici, muy japonés el asunto. Huya de esa sombra que le está acosando y se ve involucrada en un accidente automovilístico. Esto sí ya es muy X-Men. El cómo descubren sus poderes muchos de los mutantes es un evento traumático en su adolescencia. Esto sí es muy X-Men, muy New Mutants, ¿no? Sí, sí, en un precioso splash page, muy pocos splash pages en este cómic, uh-huh. Hisako conocen su poder, puede crear una armadura chiquica, chistosa, en fin, que protege a Hisako y probablemente el pobre carro lo hace popó, ¿no? Que la armadura me encanta porque la armadura es como un samurái. O sea, ¿eh? Y es el clásico color rojo de la armadura de Hisako, o sea, de su personaje como armor. Entonces, gran combinación ahí. Me encanta eso, ¿eh? Está súper pachoncito. Y Hisako, una vez que tiene el accidente, pues, ya dice, bueno, ¿qué fregados me está pasando? Ahí sí, que reconocí de, ok, esto es una historia de X-Men, porque queda todavía más chipil de qué me está pasando, qué de dónde salió esto. Y se encuentra, o sea, y a cada rato se encuentra en algún lado, en la bolsa, en su mochila, en su cuarto, un amuleto que le conocen como Omamori. Uh-huh. Que el diseño del amuletito está muy bonito porque es un monito que está cubierto por otro monito, o sea, como que está dentro de una armadura, dices, qué bueno, o sea, obvio, pero está muy bonito el asunto, ¿no? Sí, sí, y en una broma que le habían jugado unas canijas squinklas, le habían dado un botoncito, que aparentemente es como cuando te llega un muchacho, te dan segundo botón de la camisa por alguna razón, ya todo lo explica por ahí, Peach, en las páginas finales, está chistoso eso. Que eso es real, pero ¿eh? Una nota. Supongo que sí, o sea, no digo que no, pero digo, todo ese tipo de cosas, pues hay que chutarse los apéndices que hace la buen Pichamo. Sí. Digo, vi una notita en donde le decía, oye, pues yo te puedo ayudar a descubrir tus poderes, yo soy el fregón. Que lo viera en un templo ahí, chistoso, después de clases, y ahí va la mensa. Dale chance, pobrecita, pues dice, pues a ver, ¿qué está pasando, no? Se encuentra otra vez con esa sombra canija. Y la única forma en la que puede escapar es a través de sus poderes, o sea, con esa protección que le da su armadura. Es, o sea, yo me quedé de ok, está bien. Y pues básicamente lo que le ofrece esa sombra es venganza también, ¿no? Por lo que le hicieron a Tsubasa. Y le dice que pues poco a poco habrá venganza, ¿no? Vuelve a ver de repente al fantasma de su base aparentemente, y pues se entera que empiezan a haber pues asesinatos, o suicidios más bien dicho. Uno de los bullies, que era el coach de Tsubasa, se cuelga también. Fíjense, o sea, el cómic empieza así de, oye, hubo un suicidio, después hay más suicidios, y hay sombras creepies, y es una historia de venganza. Si no fuera porque sé que Hisako es mutante, y que pues el setting de cómo conseguir tus poderes y demás es estereotípicamente X-Men, yo hubiera dicho, ¿y esto de dónde es X-Men, no? Lo cual está bien, o sea, no me molesta, ¿no? Sí, exacto, o sea, es darle la vuelta, ¿no? A lo conocido, digamos. Sí, exactamente. Siendo honestos, siento que a pesar de que está bueno el número uno, en donde toma ritmo ya está en el número dos. Uh-huh. Porque ahí ya podemos, o sea, Hisako solita está bien, pero ¿qué tanto puede sacarle de pobre hecho a un pobre personaje que se la pasa deprimido? Sí, correcto, o sea, puedes hacerlo, pero no es el tipo de historia que a lo mejor queríamos presentar, y volvemos a lo mismo. Aquí dice X-Men, ¿eh? Entonces, Peach Momoko crea un nuevo personaje que le da es, pues honestamente, quien pone las cosas a andar, ¿eh? Es un personaje, es otra muchacha de la edad de Hisako. Curiosamente, con el cabello blanco, los irises de los ojos como con color gris claro, que se llama Mei Igarashi, que es la ternura de Escuincla. Fíjate, yo estaba haciendo memoria, dije, no sale en algún lado, pero no si es nuevo, ¿verdad? 100% nuevo. Sí, claro. Por alguna razón se me hacía... después vemos su power set y todo, pero después entendí por qué el power set que tiene y el caballo blanco tiene cierto sentido. Pero tienes toda la razón. Si no es por este personaje, la historia no se mueve más. Hubiéramos tardado mucho más y la historia hubiera sido solamente sobre Hisako, honestamente, ¿eh? Sí, y de cómo se encuentran Hisako y Mei, es lo más Mei Igarashi que se pueden imaginar. Estaba Hisako, toda chipil, ahí en un parque, y la encuentra Mei, y de, oye, tú eres la escuincla que estuvo involucrada en el accidente automovilístico, ¿no? Y dice, no, ¿cómo crees? Yo no era. Y Mei insiste, de, no, a ver, ¿cómo que no? Sí eres. Y si demuestras de buena fe, pues te voy a revelar también mi secreto, ¿no? Así como que, mira, no soy canija. Le enseña un perrito de juguete que ella puede activar, o sea, funciona con baterías, pero ella puede activar sin necesidad de baterías. Y dices, ah. Ok. Y me encanta el look que le dio esta Peach Momoko a Mei. Porque mira, Hisako se viste X. No pun intended. Not pun intended, literal, o sea, es una muchacha normal y no, o sea... Pantalón se pone una hoodie y salto remedio ya. Donde empieza a echar estilo Peach Momoko en su diseño de personajes es con Mei Igarashi. Mei, digo, ahí esto me lo sé por Game Grumps, de veras lo que me entero a través de los Game Grumps. Dentro de las culturas urbanas de Japón hay una cosa que se llaman Gyarus. Gyarus. Es la pronunciación en japonés de girl. Claro que sí, ok. Es vestirse exacerbadamente femenina. Femenina girly, pues. Uh-huh. Derivó después en ser una especie de... Fíjate, es que también como son los japoneses de raros. Esa era la forma de rebelarse de las muchachas escolapias por ahí de los, me parece que 70s y 80s. Porque la idea de... O sea, la forma en la que funcionaba la sociedad japonesa en esos años... Es que todas esas... era tan machista que todas esas expresiones más femeninas de la identidad de las muchachas las reprimían. Entonces, ¿cuál era la contracultura? ¿Qué era lo punk? Ser super girly. Y empezaban también a escuchar música, curiosamente una especie como de girly punk hecho de allá, y derivó en que si te vistes así, ya actualmente así es super gyaru, super girl, pero con elementos punk, como se viste Mei. Con parches y pins y demás y todo eso, así. ¿Cómo la pensó Peach? O sea, que lo que es conocer su cultura y utilizar esos elementos. Que no sabía nada de eso, está interesantísimo, ¿eh? Sí, eso originalmente me lo platicaron, ahora sí que me lo platicaron a mí y a millones de personas, Aaron Hanson de los Game Grumps en algún momento, porque hicieron, los Game Grumps hicieron su... de repente, pues, como Aaron es ilustrador, le gusta como que hacer personajes dentro del programa de Game Grumps, y hizo una vez unos bocetos así rápido de los Gyaru Grumps, que son okay. Ellos pero en versión Gyaru. Se debe ver padrísimos, ¿eh? Y entonces, y ya, y hay mercancía y no sé qué. Y alguna vez explicó el porqué, yo así de, oh, holy shit, ¿no? Está súper interesante. ¿Qué viste que los pines que lleva esta May tiene una X y un rayito? Un X y un rayito. Dije, ok, ¿eh? dije, ¿será una referencia a lo que estoy pensando? ¿Storm? Dije, ok. Y como pues, Hisako literalmente no tenía... ni amigos, ni perro que le ladre. Le dice, bueno, pues voy a confiar en esta mensa, ¿no? Dice, oye, mira, veo que como que tienes buenas intenciones. Me llegó una nota así canija de que me esperan en un hospital, una escuela abandonada, perdón. Dice, ¿y eso qué tiene que ver con tu accidente? Antes de que el accidente, recibí una nota similar. Ah, pues entonces está relacionado. Y ahí van bien obedientes las dos mensas, ¿no? Te digo que como siempre me dices, ¿no? Para que alguien haga algo, se necesita alguien que diga, vamos a hacer una tarugada. ¿Hisako? Y alguien que diga, va. ¡May! ¡Y ahí van! ¿Y ahí van? ¿Y van a la escuela abandonada a investigar? ¿Creepy? No. No, para nada. Y dentro de la escuela todo es creepy. Se encuentran un plushie creepy, un policía creepy, y todo está creepy. Y se encuentran otra vez esa sombra misteriosa y... con velas y amuletos y así de... Oh, man. Ah, de repente el policía, que parecía que era un policía normal, cuando lo voltean a ver... Oh, man, eso es... Junjito Shed Level, ¿eh? Está hecho de gusanos. Sí, así de... Oh. Sí, pero obviamente, pues, patas para que las quiero, se echan a correr. Normalmente, o sea, en la forma de ser de Hisako, pues obviamente ya de... A la goma, yo, entre más lejos de aquí, esté de aquí, mejor. Pero May no es así. May se da la vuelta, enfrenta el horror, Eldritch Horror que tiene ahí adelante, y utiliza su poder, que sí, es como Storm. Sí, o sea, usa una ráfaga de viento así de, oh my god, ok. Lo que contra una sombra psíquica pues no tiene mucho efecto, ¿no? Y cuando nuevamente se siente en peligro la pobrecita de Hisako, que activa su poder, nuevamente su armadura samurai, oh man, sí la libran. ¿Sí? Y con eso, lejos de estar así como que friqueada, esta May es de, ¡ay, you're fucking awesome! ¿No? Es de, ok, está bien. Y si se preguntan de... Bueno, ahorita vamos... después, hay un número donde se ve el origen de May y ahorita les platico, digo, ¿por qué Peach Momoko no se vio sutil? También aquí en este número es donde empezamos a ver quién es esa sombra. Es un dude, gordito, chistoso... que se pone un como botecito en la cabeza. Una cubeta. Como una cubeta que parece una fez. Una de esos gorritos fez. Sí, yo cuando empecé dije, no, díganme que no es. Y sí. Es la versión de Shadow King. Que dije, bueno, es un gordo creepy. Ah, sí, es Shadow King. Es exacto, es que eso es Shadow King. Sí. Y este es más patético. Francamente. Ah, sí, hay que decirlo, esto es todavía más patético. Porque juegan con el estereotipo de, obviamente, el chavito rechazado, y ya sabes, ¿no? O sea. Sí, exacto. Es parte de la ¿sí? de lo que está haciendo Peach. El número termina con esta Hisako, cuando ya por fin entra su primer día de preparatoria. ¿A quién se encuentra? A May. Y ya, best friends for life, ¿no? Ya la hicimos, ¿no? Hasta y ahí por fin se presentan, o sea, se presentan ya formalmente, Hisako Izuki, Mei Igarashi, ya todos somos happy. De veras, este fue el número que me vendió la serie, ¿sabes? Porque ya viste más dinámica, creo, ¿no? Entre ellas dos, creo que la gran adición de esto fue Mei, ¿eh? Sí, 100%. Necesitábamos un personaje como Mei, que es pues, toda linda, es toda pachona, normalmente la ves sonreír. Que es mujer de acción para tener carnita en la historia. Sí se hubiera podido hacer con Hisako y con el resto de las escuinclas, por supuesto, Pero siento que la pieza clave de que esta historia sea tan disfrutable, siento que es May, ¿eh? Sí, sí, sí, coincido contigo. Bonito detalle también, por cierto, de Peach, que cuando termina el número pone el continuará, pero con kanjis. Sí, en los caracteres que nosotros veíamos de Squinkles en los animes de Canal 5. Y que decíamos, ¿qué es CCB? Pero al revés, ¿no? O sea, pues continuará, burro, pero en japonés. No sabíamos, ¿no? Danos chance, ¿no? Somos mensos. Llegamos llegamos al número 3. Y... En el número 3, de hecho, ahí se empieza a ver un poquito más del backstory. Ahí conocemos que ese muchacho gordito chistoso conoció a Hisako cuando iban en secundaria, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y estaban jugando una suerte como de, pues, tipo Ouija, ¿no? También es un juego japonés, pero que trata de imitar a la Ouija, ¿no? Uh-huh. Sí, exactamente. No creepy. Ya sabes, no sé, cero creepy en estas cosas, pero bueno. Y todavía más creepy que, o sea, estaba Hisako con sus disque amigas y se mete el muchacho este y te pasa, oye, ¿y ese quién era? Oye, ¿Hisako lo conoces? No. O sea, se metió de buenas a primeras. Nada creepy. No. Sí, bueno, ok. En fin. Y es aquí donde te digo que es, eso de que ocurran las cosas en... Pues en más o menos... Bueno, este sí es un... No sé qué tan tiempo real sea, pero creo que sí es como más o menos tiempo real. Lo subsanan mucho con esos tipos de flashbacks. Porque ya cuando de repente en este número ya... Pues ya vemos a Hisako y a Mei. Pues ya son compas. O sea, ya están en la clase de educación física. Y pues ya traen como que su dinámica entre ellas y todo el rollo. Ya pasó ya pasó ese mes, tal vez, de que pues ya se hicieron amigas. Ya es otra dinámica entre ellas. Y eso me gustó, ese brinco. Vivir el brinco mes con mes está complicadito. Porque dices, ¿a poco así era? Pero no. O sea, ya que lo lees de corrido, entiendes que sí, ya pasó ese tiempo, ¿no? Sí. Digo que ese sentido de que está desconectado número con número... No sé. Yo lo subsanaba, ¿no? O sea, en mi mente, ya ni modo. Se corrige completamente leyéndolo de recorrido. Sí, definitivamente. Sí, 100%. Y todo el tiempo Mei y Hisako siempre están platicando pues acerca de la sombra que las está persiguiendo, de que los que estaban los que habían bulleado a Tsubasa se están suicidando. Ellas piensan que está todo conectado. Todas esas conversaciones es de lo que nos enteramos de cómo interactúan esos personajes. Hasta el momento en el que Hisako le pregunta a Mei de, oye, ¿cómo te hiciste de tus poderes? Y Mei no contesta. No. Es la 21ª forma, la 21ª escena donde la vemos seria. Es lo único que la hace callar. Porque no se calla. Es un perico. Y yo sí me quedé de, oh shit, ¿a poco? Estuvo tan traumático. Y sí, resulta que meses antes, Mei, pues era una niña normal. Es más, ni el cabello blanco, ni los iris. Era la japonesa más X de la vida, jajaja. Estaba leyendo, y en una de esas estaba en su teléfono, estaba leyendo las noticias de una Freedom Fighter en África, que es todo lo que está pasando en Black Panther, que ahí sale Storm. ¡Oh! Tengo que leer Black Panther, holy shit, ok. Está medio X, pero supongo que te da un poquito más de contexto de por lo menos este número. Ok. Maldito Hickman, va a ser leer más. Ok, está bien. Sí, sí. Y su mamá la llama a desayunar y vemos que ella, Mei, estaba en un hogar pues roto. Su mamá sí le hablaba y todo, pero su papá era como que el típico salaryman de Japón, ¿no? Eso pensé, exacto, eso pensé, salaryman, pero de esos que es el godín derrotado, ¿no? Sí, el que ya, pues hace las cosas en automático, pues. No, sí, bien gacho. La neta, o sea, cuando ves la dinámica con sus papás y todo, o sea, no es que haya maltrato como tal, pero de veras es esa sensación de abandono, tal vez, aunque esté rodeada de ellos. Algo así, sí, sí. Muy cañón. Su mamá le dice, oye, pues hace mes que nos mudamos de aquí, no nos hemos presentado. Ve con los vecinos y preséntate, ¿no? ¡Ah, qué fregona, señora! Dice, bueno, pues ya, pues de fresa, ¿no? Y ahí va y se presenta, y va con uno de sus vecinos a presentarse, y lo que se encuentra es con un gatito maltratado. Que eso sí me partió el corazón, ¿eh? Sí, o sea, va a tocarle la casa del vecino y sale un gato y así todo asustadito. Y Hisako es de, oye, perdón, está medio de, oye, ya sale el vecino. Y el vecino es nada más, nada menos que Shadow King. Ajá, sí, y nada creepy. O sea, con su esa cubeta en la cabeza y con sus como signitos, en como una especie de amuletos, ¿no? Colgados de en papel, ¿no? Sí, sí, y el gato parece, estaba pintarrajeado con esos símbolos también y con un collar de amuletos. Y vemos, o sea, y pues, al momento de que el Shadow King agarra otra vez a su pobre gato, el gato, pues aterrado, se aferra a Mei y la rasguña, le rasga el brazo y sangra. Y es donde dije, ok, ¿qué está con el gato? Pero dices, claro, si el gato tiene esos símbolos y tiene esos, dices, ok, muy japonés el asunto, ¿no? Aparte, ¿te acuerdas de los nekos? O sea, los vaquenecos y todo eso, tiene sentido, ¿eh? Sí, sí. Por cierto, digo, otra anécdota de la rata. Yo me enteré que era un vaqueneco por Cyberpunk 2077. ¿Ah, sí? Sí. Hay una parte muy, muy buena. O sea, insisto, ¿no? Cyberpunk ya es un excelente juego, los mejores juegos que he jugado en mi vida. En su momento no lo era tanto, pero en su momento, cuando no estaba todas las expansiones y las nuevas dinámicas y bla, bla, bla, lo mejor que tenía era la historia principal. La historia principal era fantástica. Lo demás, la verdad, era mucho relleno. Pero la historia principal, increíble. Y había un momento en donde, o sea, te encuentras con un gato, pero en un contexto en el que el compadre que está ahí, contigo, van a planear un robo, etcétera, etcétera, es japonés y le cuenta a tu personaje de los vaquenecos. Ah, oh, así que ahí conociste eso. Y ahí conocí lo del vaqueneco. Yo por Rumiko Takahashi. Ah, claro. Sí, la verdad. Y también un poco también por Totoro. ¿Ven cómo el productos de entretenimiento de la cultura popular le pican a uno la curiosidad y empieza a encontrar otras cosas? ¿Por qué son importantes este tipo de historias? Exacto, dude. Ah, por cierto, quiero aprovechar de decirte, ya vi todo Cyberpunk 2077 Edge Runners. Fucking A, Fucking A, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no tengo el contexto de todo lo demás, lo que me das de que tú sí, de que has jugado el juego, pero qué, por sí mismo, qué buena historia, dude. Damn. Es fantástica. Eso sí, cuando, o sea, quienes ya hemos jugado el juego, cuando vemos que sale Adam Smasher, es de, ok. Ese dude es el jefe final. Oh, gran bronca, Gran bronca. Sí, cuando salió es de, ok, el protagonista no va a salir con los pies, va a salir con los pies por delante de aquí, ¿verdad? Sí. Fíjate, el anime, y va muy al tono también con esto de Ultimate X-Men, ¿en qué punto? De que el anime y el manga tienen mucho eso de ir escalando, ¿no? O sea, de escalar la, pues, en inglés el opti-anti, ¿no? Como que le metes más, haces que las cosas vuelvan más extremas, más intensas. En el momento en que esa historia en Cyberpunk 2077 Edge Runner se pone, it goes all kinds of shit crazy, dices, pero tiene todo el sentido cómo llegamos ahí. Está increíble. Y siento que, o sea, muy en otro tono, pero como lo está escalando aquí Peach en número a número, man, esto se está poniendo muy intenso también, Sí, de cuando empiezas a, ya cuando terminas el primer arco y comparas con el primer número, dices, uy, no me di cuenta de que esto ya estaba tan intenso. Sí, 100%. Y lo del resto de la historia de Mei está súper canijo, porque Mei, o sea, se pone una venda donde la rasguñó el gato y como que le empieza a salir algo raro ahí de la herida. Uh-huh. Y dije, ya se poseyó. En realidad, no va por ahí. No sé si le captaste. No, más bien, pues está activando su poder mutante. Ajá, exacto. Con sangre. Ajá. Y también en el siguiente número. Bueno, ya total, lo vemos. ¡Claro! Tienes todo. Ya te caché. Y ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vemos. Ella estaba dormida, la despiertan sus papás que estaban discutiendo. Porque resulta que su papá engañaba a su mamá y bla, bla, bla. Y Hisako pues se pone, bueno, pues ya, sí, a la goma, vamos a... Ya, déjalo, mano, ya vámonos de aquí. Y el papá la golpea, dude. por fin reacciona y la golpea. Yo así de, you fucking asshole, o sea. En su momento más latinoamericano del papá. No, es muy japonés. También. Ah, sí, eso sí nos parecemos mucho, ¿eh? Las culturas, ¿eh? Sí, sí, muchos dicen, ah, que los mexicanos somos reflojos, deberíamos parecernos más a los japoneses. Somos más parecidos de los que nos gustaría, sobre todo en los vicios, ¿eh? Ya, yeah. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué creen? ¿Que la yakuza es bonita ya o algo así? Sí, sí, sí, no, o sea, Mexican cartels, yakuzas, dude, ok. En fin. Y es así como activa su poder mutante por primera vez esta May. Con ese estrés, o sea, de que su papá no la toque, convoca una tormenta dentro de su casa. Y se le pone blanco. Cambia de color, le cambia el color los irises. Y ese splash page, dude. Ah, la tormenta. Oh, holy shit, man. Y ahí te digo que por eso es que Peach Momoko no se ve sutil. Igarashi significa 50 tormentas. Ay, Dios. Ok. Nice. Así que May, 50 tormentas y es fanática de Storm. Convocó su primer votante, lo invocó por primera vez convocando una tormenta dentro de su casa. Y su nombre significa 50 tormentas. Nice. Holy shit, nice. Y el papá cuando ves, o sea, su comentario es, no necesito a punks viviendo aquí en mi casa, así que lárgate. Oh, dude. Ah, está cañón. Ahora entiendo, ahí es donde entendí, de con razón May no habla de su situación de casa y es tan pachona para otras cosas. Exacto. Me dio una cosa la pobrecita. Sí, la neta es que sí. O sea, no veía venir eso y dije, oh, dude. Y por fin regresamos al presente. Estaban ahí todavía en la clase de educación física. Le llega un balonazo a la pobre May. Dice, ¡pac! Y conocemos al resto de la Girl Gang. Y por lo que honestamente dije que estaba súper metido en este título. Resulta que sale Nico Minoru. Que también se me hizo un no-brainer. O sea, neta, un no-brainer para este universo que estaba creando Peach Momoko. O sea, ¿quieres conectar, o sea, quieres crear algo muy japonés, muy de tu cultura, muy de que le hable a los fanáticos del manga, a los que les gusta el anime, y quieres que también que le hable a los lectores de Marvel, metes personajes que son esencialmente japoneses y es algo nuevo con ellos? Entonces, Nico Minoru, no, o sea, de veras es un no-brainer, me encantó verla aquí, ¿eh? Es una Nico muy diferente. Sí, sí, claro. Fíjate que no lo había pensado desde ese punto. Ok. Yo pensé que simplemente como que el raciocinio de Peach fue con los editores de Marvel, ¿no? Decide, oigan, denme todos sus personajes X-Men japoneses. Quiero a Hisako Ishiki, quiero a Noriko Ashida, Molly Hayes, Molly no es japonesa, ahora es japonesa. Quiero a Nico Minoru, Nico Minoru no es mutante, ¡ahora es mutante! ¿Quién dice que no? A ver. Dice, ok, está bien. Sí. Y Nico, o sea, al voltear a verlas, o sea, se supone que estaban jugando voleibol en el mismo equipo, Nico no estaba haciendo nada, estaba de perezosa, igual que Hisako y May. Voltea a verlas, saca una lupa y dice, ah, mira, ustedes también son mutantes. Sí, ya desde aquí dije, ok, mutants, ok, empiezo a estar en terreno más conocido. Sí, exacto. También por eso me encantó este número, porque es de, ah, gracias al cielo, ahora sí ya estoy captando. Y por cierto, Nico acompañada de dos chavitas, dos. ¿Quiénes? ¿Te dijiste quiénes son, no? Bueno, una es, Mori. Molly. Y la otra es Natsu, que no sabíamos bien al principio qué anda con Natsu. De hecho, el arco acaba sin que active su poder mutante, pero lo vimos en una ilustración que hizo Peach. Natsu trae un parche en un ojo. Con una X, por cierto. Y quitándose ese parche, lanza un rayo del ojo. Ah, ok. La versión de Cyclops. Ok, nice. Bien. Podría ser también una versión de Cable. O de Nathan, ¿sabes? Por el parche con una X en el ojo, que también era parte de sus poderes. Bueno, sí, pero... Sí, literal una cíclope que echa rayos por los ojos. No, sí. Más in your face no se puede, ¿no? Es difícil. Sí. Luego trae un tracksuit en color azul y amarillo, dude. O sea. Más in your face no se puede. Dale chance a Peach. Oye, me encanta que, o sea, esta Nico saca una lupa, completamente redonda, con un palito, o sea, que es donde agarras la lupa y dices, ok, qué bonita referencia, ¿no? Dije, ok, esa va a ser su versión del báculo único. Y sí, ¿y por qué? Pues yo creo que Peach le hizo curioso de, el báculo no parece, el báculo único parece lupa, ¿verdad? I guess. Sí, Peach. ¿Por qué no? Y llegamos al número 4. Que es... La pobrecita de Hisako no puede tener un descanso, ¿verdad? No, parece que no. Estando en clase, esta vez se tiene que ir porque, pues, a diferencia de la pobrecita de Mei, ella sí tiene familia, le toca cocinar. Nos vamos enterando aquí de que ya que está ahora en la preparatoria, ya tiene su motito. Ah, sí, una moto Honda 1980, una cosa así, ¿no? Honda Raccoon. Ok. Que ahí mismo lo explica Peach Momoko. En los 80s era una moto muy socorrida por la chaviza allá en Japón, porque era barata y muy fácil de manejar. Es como tener aquí una Itálica, ¿no? Moto en general. No es, si ustedes tienen moto, qué bien por ustedes. Pero una vez mi papá iba manejando y con mi papá. Lo llevé a hacer algo de despensa. No me acuerdo en qué calle íbamos, pero íbamos a una avenida grande. Nos rebasan como más de una docena de motos. Y mi papá saca cosas. Cada comentario que de repente saca mi papá. Sí, dijo esto. Se me queda bien así de. ¿Te das cuenta de que las motos parecen cucarachas? Yo de ¿qué? ¿Cómo? O sea, no es que salen hasta de las coladeras, ¿no? Yo de, o sea. Ay, apá, pues sí, ¿no? Te juro que algún día voy a ver a un motociclista salir de alguna coladera, algo así. O lo vas a ver estilo Kafka. Ándale, sí. Así, la cucarachita en el, en la moto, ¿no? O como sea que le hagan las cucarachas y se va. No, pero de veras que sí, ¿eh? Hasta hay centros comerciales que tienen su espacio para motos. Que sí parecen nidos de cucarachas, porque ya cuando se empiezan, que ya es hora de cerrar. Y dices, ay. Ok, y que no sé si parecen cucarachotas. Te digo que mi padre de repente le sale. Se saca las chidas mi papá, de veras. Sí, hombre. Además que ya la pobrecita de Hisako ya se va. Se va, agarra su motito. Y nos dejan así. Nos deja Peach en un. Peach de repente tiene esto que utiliza mucho la narrativa cortada. Empieza una escena, la corta, vemos que empieza otra escena y dice, ¿qué pasó? Me lo perdí, está mal mi cómic, ¿no? Sí. Mi cómic, no, chill, te lo explican después. Pero vemos que encuentra a un, o sea, se le queda viendo un muchacho y se va. Y lo siguiente que vemos es que llega a media su casa, ya prepara así la cena y su mamá le hace notar que su, oye, te caíste, ¿qué onda, no? Tu moto tiene una raspada de un lado. Y ahí vemos ¿cuál fue? ¿Qué es lo que pasó? Mei se encontró aparentemente con uno de los bullies de Tsubasa, que le dijo, no, pues yo sé qué está pasando, tú, algo tienes que ver con que mis amigos se estén suicidando, y pues, aparentemente la iba a atacar. El problema es que ese muchacho saca unas sombras, estilo Shadowking, que dijo, yo me quedé de. Te juro que aquí es donde yo me confundí un poco de. Bueno, nos quedamos en que Shadow King era el gordito chistoso ese. Y después me acordé de las cosas que puede hacer Shadow King. Puede poseer gente. Posee cuerpos, así que. Oh my god. Y tenemos un nuevo enfrentamiento entre este cuerpo poseído por Shadow King y Hisako. Damn. Y ya se pone más, o sea, como que aquí entramos ya es pura acción nosotros, ¿no? Porque de repente el enfrentamiento está muy chido, porque el cuate muy japonés el asunto, o sea, con estas cosas de sombras y todo, lo posee, lo pone a levitar y hace que arroje como una especie de dagas, una cosa así a Hisako. Allá se pone más de acción el asunto, ¿eh? Sí, que siento que, o sea, qué bueno que llegó, o sea, sí había habido escenas de acción antes, pero qué bueno que ya llegó ahora sí la acción completa en un cómic, porque también, pues, digo, es cómic de superhéroes, ¿no? Sí, son Ultimate X-Men. Estábamos algo de facción mutante contra mutante. Y sí, ya la tuvimos. Y Hisako pues, logra salir de esa, no sin que el escuincle este, el que está poseído por Shadow King, se su voz toda creepy, ¿no? Le dice, oye, ¿quieres saber cómo se murió Tsubasa? Pues así, ¿no? Y agarra una de esas cuchillas y se degolla. Se degolla, o sea, horror muy japonés, ¿estás de acuerdo? Sí, y obviamente, pues Hisako se saca de onda, invoca ya a su armadura para protegerse. Lo malo es que medio mundo estaba ahí de chismoso. ¿Y qué hay con medio mundo chismoso en estos días? Teléfonos. Teléfonos para grabar y tener evidencia de que existen cosas raras en este mundo. Afortunadamente para Hisako, dentro de esa multitud está Nico y Mei. Y Mei es tan protectora de Hisako. O sea, me cae bien esta Mei. Es su amiga, la quiere proteger. Y con sus poderes, no solamente es viento, también es electricidad, fríe el teléfono de todo mundo. Así como que, ay, es como un pulso electromagnético, pero más canijo, ¿no? Con excepción de un teléfono. Ajá, alguien que se pudo proteger la descarga, ¿no? Alguien que pudo protegerse del Surge. Oh my god, eso dije, mira nada más. Pero la forma en la que se hace de esa información Surge es lo más chistoso del mundo. Aparentemente ella puede, o sea, porque aquí nos presentan a Surge, Noriko Ashida. Uh-huh. Aparentemente ella puede manipular la electricidad de tal manera que como que se come la información del teléfono, de algún teléfono cercano para reproducirla. Es un poder muy raro. Es un uso muy interesante porque pues al final de cuentas, pues sí, o sea, la información digital pues son también basadas en impulsos eléctricos y que la consuma de esa manera, o sea, ella consume medios de esa manera. Qué interesante, ¿no? Al día siguiente, Meg y Hisako estaban en la escuela y ven en un video, supongo que su versión de post-apocalíptica de YouTube, más, ven un video de Hisako, de lo que pasó el día anterior. Y dice, oye, pero pues me dice que se saca de onda, yo frié los teléfonos de todo mundo, ¿qué pasó, no? Sí. Como que, ah. Pues no lo de todos, pero ok, ¿no? Así que ya, también eso está padre que, como que ya habíamos tenido mucho tiempo ahí con el Shadow King. Y de repente Peach dice, no, fuck it, también vamos a meter a Noriko. Y Noriko va a ser un problema. Yo digo que esta sí es... Shadow King, yo no digo que vaya a ser un paseo en el parque, pero quien siento que es el problema principal es Noriko. Y tendría mucho sentido después, ¿no? Que tengan ese enfrentamiento entre ellas, o sea, entre el nuevo equipo de Hisako. Ah, ok, me hace sentido. Yo digo que sí. Y llegamos al número 5. Padrísimo que aquí lo que nos presenta Peach es sobre todo el contexto de los villanos. Sí, hacía falta eso, ¿eh? Sí, porque Shadow King y Noriko son amigos. Bueno, se conocen por lo menos. Hay un detalle que dije, ¿será lo que estoy pensando? O sea, porque en la primera, sí, creo que la primera, segunda página, que pues el Shadow King, el chavito que es Shadow King, está pues viendo el teléfono y todo, y están debajo de una escultura, bueno, de un como un tipo obelisco, y hay un símbolo ahí en la pared que como de, ¿se parece a la estrella de Hala o soy yo? Parece la estrella de Hala, ¿no? Sí, así de, achis, achis, achis, los mariachis, ¿tiene algo que ver con Capitana Marvel o algo así? Yo, ok, los Kree, no sé. Bueno, los Kree más bien, ¿no? Ajá, sí, dije, ok, interesante, digo, supongo que guardaremos eso para después, ¿no? Yo me imagino que sí. Y vemos que sí se conocen. Sí hay cierta interacción con ellos. Y pues Hisako es canija. Noriko. Digo, Noriko es canija, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Para empezar, porque digo, lo vemos después en páginas posteriores de este número. Es una versión que yo no pensé que Marvel fuera a dar el ok para algo así. Hisako es básicamente una escort. Sí, muy jovencita. ¡Damn! Sí, ¡ah, caray, caray, caray! A ver. O sea, de veras, Marvel dijo, sí, no hay bronca. Ok. Curiosa elección, pero sí. O sea, y pues tenemos... Ajá, adelante. me puse a investigar, era una práctica excesivamente común en los 80s, 90s, ¿eh? Really? Había muchas chavillas que por diferentes razones no tenían acceso a más recursos y se dedicaban al trabajo, a veces sexual, pero no siempre. La forma en la que lo suaviza esto Pinche Momoko es que, o sea, Hisako vende su tiempo, no el cuerpo. Uh-huh. Como que es compañía para dudes, supongo, medio solitarios o medio raros. Y resulta que sí era una práctica en Japón. Bueno, no sé si todavía, pero por lo menos de lo que yo alcancé a leer. Sí, era algo muy común. Y el por qué no había sexo de por medio era para evitar la ley. Sí, porque sí está muy penado, ¿eh? ¿Eh? Entonces, como no había sexo de por medio, si te agarraban, no hay fijón. No estamos haciendo nada, ¿no? Platicando nomás. Que tiene sentido también por la estricta sociedad a veces japonesa que es que, pues, o sea, hasta esas interacciones entre parejas, entre novios, están difíciles, ¿no? Entonces, pues que paguen incluso por ese tiempo, pues sí. Es un mercado, ok, lo entiendo. Sí, es... ¿Sabes en qué derivó? Bueno, lo más reciente de en Japón sobre ese tema. Está muy chistoso, pero hay una app tipo... Ni siquiera tipo Tinder. Es un tipo, no sé, llamémosle Uber o no, una cosa así. Donde lo que renta son gordos. ¿Ah? Sí. Personas con sobrepeso. ¿Para hacer qué? Lo que tú quieras. Para que te acompañen en algún lado, para que vayan contigo a hacer compras, para que vayan... O sea, nada que sea sexual, nada que sea ilegal, pero te pueden acompañar a hacer muchas cosas. Pero el chiste es que son gordos. Y muchas veces lo hacen así de... Ah, pues para que ocupemos un asiento más o para que tengamos acceso a un tipo preferencial de trato o de fila o de lo que sea, porque lleva un gordo. Weird, ¿no? Hay veces que me quedo sin palabras. ¿Esta es una de ellas? Esta es una de ellas. No sé qué decir. Esto no tiene nada que ver con ustedes. Debería trabajar en mis habilidades de improvisación porque holy shit, dude. Sí, yo también cuando vi eso dije, ¿what? ¿Cómo, para qué? Pero cuando empiezan a explicar un poco de, o sea, el uso que le da, incluso como una cita, que te acompañe a una entrevista de trabajo, que te acompañe así de, ok, supongo que llevar... O sea, te sientes como más acompañado porque impone, I don't know. I guess. No sé, o sea, también para que... Hasta alguien lo puso, también dije, ah, eso está muy feo. O sea, no feo en el sentido de que sea ilegal, que sea, no sé, abusivo, lo que sea. Tal vez mentalmente sí, porque un uso que le dan a contar un gordo o gorda es... Pues voy con mi amigo el gordo para que yo me vea menos gordo. Mi confianza en la humanidad está decreciendo. Ok. Peligrosamente, dude. Sí, de veras. Japón es raro a veces. Japón es raro. Moving on, I guess. Sí, exacto. No sé cómo llegamos ahí, pero bueno. Ah, sí, por esta, Noriko. Por Noriko. Sí, exacto. Tenemos una escena muy padre, pues, donde también las cosas se ponen de repente creepy, porque estamos en el cuarto de Hisako, y vemos que está platicando con Mei, y de repente Mei parece poseída por Shadow King, y dices, oh, shit. Pero, o sea, sí, pero no. Es más playing mind games, ¿no? Sí, recordemos que Shadow King es una especie de parásito. Sí. Es un parásito. Claro que es un parásito. Ok. Chill. Perdón, odio a ese tipo. Y estaban. Literalmente le empezaron a hablar a la pobrecita de Nico. Para que les. Porque Nico tenía la fama de que es psíquica, ¿no? Es bruja escaldufa. Ok. Y lo que quería esta Hisako era de. Oye, pues tengo mi Omamori, su muletito este. A ver si le puedes hacer una lectura, a ver qué encuentras de esa cosa, ¿no? Y cuando estaba ahí, hasta aparentemente analizando ahí su su amuleto de Hisako, con su lupa, que parece el báculo único, la lupa se rompe. Ya no tiene el vidrio. Y uno pedacito del vidrio le rasga la mejilla a Nico y sangra. ¡Oh, my God! El Shadow King se vuelve a aparecer a través del Omamori. Esta vez es Nico quien se encarga de Shadow King con la versión del báculo único aquí. Y ya van entonces dos ocasiones en que dos mutantes distintos, después de que sangran, activan su poder. Es correcto. Y estaba pensando en Hisako, pero Hisako no exactamente le pasó así. No que yo sepa, no que yo lo haya notado. Es el punto donde se me hace algo raro con ella. Exacto. O tal vez le pasó antes y no lo hemos visto. Es probable, sí, también, claro. La historia no acaba todavía, ¿no? Y el báculo único, sí, se ve como el báculo único y todo. No hay aquí recitar una rima, ¿no? De When Blood is Shed, Let the Staff of One Emerge. No, aquí no hay eso. Y tampoco es decir que lo que hagas se puede hacer una sola vez. Por lo menos ahorita no lo vemos. Pero ya lo tenemos así. Nico Minoru, báculo único, bruja escaldufa, ok. Got it. Eso sí, hasta Nico se sorprende, ¿no? De, oh, shit, puedo hacer esto. Lo interesante es que ella misma dice de, he leído de esto en el diario de mi abuela. Así ya. Ok. Okay. O sea, nos venden la idea de que esto ya lleva tiempo, ¿no? Eso sí. Y el número acaba cuando con esta Mei y Nico ya se van a ir a sus casas. Tienen un encuentro ahí particular con Sorge. Hasta Mei se saca de onda así de, eso se ve como problema y no del tipo divertido, ¿no? Así de, uy, no sabes, mija. Y hay mucho. Qué curiosa la decisión de Pisho Moko, que en las páginas finales del número 5 hay mucho infodump. Oh, sí. Acerca de la exposición de este mundo. Porque es a través de Nico y por lo que nos enteramos de la investigación que había hecho su abuela, que hay una especie de culto en Japón llamado los hijos del átomo. Yo estaba, cuando salió eso, yo así de, ¡ah! Grito como Flanders. Me encanta que se refieren así a los X-Men como hijos del átomo. Sí, ese grado de poesía no es mala onda. Eso es lo que sí los cómics modernos de X-Men ya no tienen, ¿eh? Eso es lo que también hacía grande Stan Lee, la neta. Sabemos que era. Tenía sus cosas. Sí. Y si lo empezamos a comparar su legado con todo lo que le hizo a Ditko, Kirby, etcétera, etcétera, nos podemos poner muy amargos. Pero de las cosas que él sí hacía, era ese tipo de, ¿cómo decirles? Honestamente era básicamente poesía. Pues sí, sí, sí, sí. O sea, el venderte el... O sea, te lo voy a poner así. O sea, el señor, ¿hace cuánto que falleció Stan Lee? Y volver a leer en las páginas, en otro contexto diferente, Children of the Atom, tan poderoso que dices... Te creas ese sentido de pertenencia, de comunidad, etcétera. Eso lograba hacer Stan Lee. Sí, y es un impacto, no importa en dónde lo leas. Ajá, exacto. De que es algo más grande que tú. Damn, dude. Chilton. Es más, el que así se llamara el videojuego de peleas es lo mejor del mundo. Oh, fucking hell yeah. Mira, si ese videojuego de Capcom, compañía japonesa, por cierto, no se hubiera llamado X-Men Children of the Atom, creo que no hubiera, no, o sea, lo hubiéramos tenido todas maneras en buen resguardo y todo, pero creo que hubiera tenido el mismo impacto, dude. No sé si nada más soy demasiado nostálgico o qué onda. Creo que tienes razón, porque además ya había habido un juego de X-Men en arcade, o sea, o totalmente diferente, ¿no? Era un side-scroller. Muy bueno también. Entonces necesitaban algo que diferenciara ese juego, que era Konami, ¿no? Creo que sí era Konami. No me acuerdo, creo que sí. O sea, obviamente Capcom dice, no nos queremos parecer a Konami, queremos algo diferente. Los nuestros son peleas. ¿Cómo lo hacemos para que no piensen en ese X-Men? Pongámosle algo más, ¿no? Y llegar a eso, hijos del átomo, ¡oh, man! ¡Hijos! Es poderoso por donde lo quieras ver. Estoy seguro que sí ha de haber habido más de una, o sea, en el brainstorming ahí de Capcom, de tenemos que hacer que no nos parezcamos a Konami, porque esas dos compañías, no sé si ustedes lo sabían, 80s, 90s, traían pique, ¿eh? No sabía eso. En mi cabeza creo que yo lo intuía, pero no lo sabía, ¿eh? Era una especie de... lo que es esa y Namco, traían como que la... Bueno, obviamente Nintendo, ¿no? Pero Nintendo se cosía aparte. El chiste era como de a ver quién puede hacer pues los juegos, o sea, hacer mejores juegos, en particular porque lo que querían era vender sus esos juegos a ver quién puede vendérselos a más consolas. Porque sí, tenemos aquí... sobre todo la competencia por Nintendo era feroz, feroz. Y cuando empezó a salir el PlayStation, o sea, Sony... Uh-huh. ¡Hombre! O sea, el hecho de que el juego... que la gente, o sea, el juego de culto por excelencia del PlayStation 1 sea Metal Gear de Konami, es algo que no me acuerdo tan los nombres de los ejecutivos, pero al equipo que había desarrollado varias cosas como Resident Evil y Dino Crisis en Capcom, les ardió como no tienes idea. ¿En serio? Ok. Es así de fuck. O sea, ¿y sabes qué? No los culpo. Si yo hubiera puesto sangre, sudor y lágrimas para sacar algo así estilo Dino Crisis 2 o Resident Evil, que es un super clásico de juegos. Pero después, llega el año de 1997 y el porquería de uno de tus rivales. Ves el juego que sale de como Metal Gear Solid. Desde que prendes la desgraciada consola, pones el juego, todo el intro y cuando por fin entra el intro musical todo moody and shit. Yo ya me hubiera puesto a llorar. Dices, ¿cómo voy a mejorar eso, no? ¿Cómo le compito? Por un buen rato no lo pudieron hacer. Y las mecánicas del juego. Y la historia. Es un juego que... o sea, es un antes y después de los videojuegos. Es lo que a mí me pasó, le pasó a millones otros de videojuegos. Es de, holy shit, ¿esto se puede hacer en un juego? Sí, es un buen punto. Y después, o sea, hoy es otro mundo. Pero eso fue el parteaguas, ¿eh? Pues imagínate, los de Capcom cuando vieron ese juego, yo no, digo, no lo sé, yo me hubiera puesto a llorar. Es de, oh, fuck, mi carrera es un fracaso, ¿no? Es mejor viendo violines, ¿no? Mejor me voy a Yamaha a vender o instrumentos musicales o motos. Cualquiera de las dos, o las dos. O las dos, por alguna razón, Yamaha hace de los dos y resulta que son buenas, ¿no? ¿Sí? Oh, my God. Pero bueno, back to X-Men. Children of Atom, por fin le dan nombre y hay todo un trasfondo así de que es un culto que tiene muchos años, de que ellos sienten, o sea, ellos se sienten el siguiente paso en la evolución humana, se dicen homo superior y no sé qué. Cuando Nico estaba explicando todo eso, el que sea Nico quien explica todo ese infodump en un cómic de X-Men. Oh, man. Esa idea, o sea, parecía maníaco, o sea, mi sonrisa era maníaca. No tienes idea de lo feliz que me hizo. Suscribo, carnal. Quizá no tanto, o sea, sí por Nico, pero... ¿cómo te lo explicaré? Esos conceptos, homo superior, mutante, Children of the Atom, sabes que amo a los X-Men. Y traídos en esta nueva versión fresca y tan orgánico como lo metió Peach Momoko... Oh, man, o sea, de veras te sientes... una parte de mí me siente como reivindicado de... ¿ven cómo siempre ha sido cool? Sí, es que hubo... perdonen, chamacos, pero es que hubo... esas épocas, Dark Ages para los X-Men, donde como eran de Fox y Marvel ya no los quería, nos querían decir que los Inhumans eran la onda. ¡No! Y yo dije, fuck that shit, o sea, estos no son X-Men. ¿Y sabes qué? O sea, es que toda la gente que éramos fanáticos... we resist... resistimos y ganamos al final. Mutant and Proud, dude. Entonces, pues mira, sí, por supuesto, está eso, pero también para mí es muy especial que sea Nico un personaje que yo digo que si le pusiera lana, sangre y sudor y sobre todo dinero Marvel a ese personaje, sería un powerhouse para la compañía, pero no quieren. ¿Está bien? I don't know, dude. La están, o sea, están empujando a Nico muy cañón en muchos lados. O sea, no se había... velo así. La estás viendo en muchos lados más allá, ¿eh? Mira, sí, o sea, lo padre es que lo estoy viendo, estoy viendo a mi personaje favorito de Marvel, siendo súper honestos. Sí, estoy viendo una versión que no habíamos visto, muy interesante, muy distinto, siempre lo voy a agradecer. Diseñada, o sea, el diseño muy bonito por una de las artistas más importantes que tiene Marvel y la industria del cómic estadounidense actualmente, que es Peach Momoko, por supuesto. Tuvo una excelente versión en un videojuego, en un excelente videojuego que nadie compró, desgraciadamente. Ha habido ya un par de libros con ella. La versión esa de Marvel Zombies The Hunger. Miren, está bueno. El libro está bueno. Hay demasiado Deadpool para mi gusto, pero está bueno. Nico es fantástica ahí. Pero déjenme decirles que si no disfrutan las descripciones gráficas de cómo se mueren sus personajes favoritos, el libro no es para ustedes. Ok. Al grado de que, o sea, Nico está en ese libro está tan traumatizada que revive a cada rato cómo sus amigos se murieron. El cómo se muere Molly es para mí de... Alguien está, amaneció enojado cuando escribió eso, ¿no? Marcella Rockwell es la escritora, por cierto. Wait, ¿se murió? ¿Molly? Oh. Ah, y no se murió fácil. Eso es muy feo para mí. Quien la tuvo peor fue Carolina. O sea, si es posible, quien la tuvo peor fue Carolina. Luego Carolina, ven. Y peor para Nico, que la vio morir y no pudo hacer nada. O sea, esa historia la escribieron para romperte el corazón, ¿o qué fregados? Yo sí estaba así de, ¡oh, shit! Quería darle un abrazo al personaje, no te preocupes, todo va a estar bien. Ok, no, al rato te comen, supongo. No, no se la comen, por cierto. Pero sí de, bueno, pero... ¡Fuck! Y te digo, ¿y va a estar en la serie de esta de Ultimate, de... No sé cómo se llama, pero de Spider-Man? ¿Va a estar un personaje también? Mira, está bien. No me super entusiasma que la quieran contaminar con el arácnido cochino ese, pero bueno, ok, mientras la haga famosa, ¿no? Hey, dude, chill out with my boy. El asunto es este. Spidey de boy, nah, Spidey man. Ah, bueno, yeah. Sí. Ah, Ultimate Spider-Man, all the way, dude, Ultimate ya sabes. Spider-Man, exactamente, sí. A eso voy. Sí, Spider-Nor for the win. Ese es mi Spider-Man, el Spider-Boy. Supongo que está bien, pero no es para mí. Sí, no, ya pasamos eso, ¿no? Ya pasamos por eso, exactamente. Anyway, back to X-Men. Oye, sí, y por cierto, quien les da el nombre de X-Men, en fin, con todas son mujeres, es May. Ah, sí. Y les da el nombre de X-Men porque dice, es que todas a cada rato nos ponen X en nuestros exámenes, ¿no? Y Nico bien ofendida de, pues tú, yo sí saco 10, ¿no? Bueno, el 10 es una X, ¿no? En romano, así que cuenta, ¿no? Okay. Cuenta, Nico, cuenta, ¿no? O sea, porque es ñoña la Nico, pero bueno. También es eso, o sea, sí es una Nico diferente y demás, pero si hay algo, ¿verdad? Ahí voy a quejarme de los escritores actuales de Runaways y no tan actuales. Si hay algo que siento que incluso Brian K. Vaughan utilizó muy poco, pero que estableció desde el principio, es que Nico era ñoña. Uh-huh. Nico era estudiosa. Nico leía cosas que otros ni se les acercaban. Que nadie más utilice esa cualidad del personaje para hacerla una bruja interesante, para mí es... Ya no solo digas, es desperdicio. Es fucking infuriating. Por eso creo que Peach lo está haciendo bien. Porque ella aquí es inteligente, saca dieces, es la que les está dando la construcción del mundo a estas chamacas. Sí, es digo, herencia de su abuela, si quieres, que también por cierto le dio su lupita. Es herencia de la abuela, pues es su libro donde tiene toda su investigación de los hijos del átomo. Entonces, sí, o sea. Bookish Nico is best Nico. Todas las Nicos son geniales, pero en fin. Y pues sí, nos revelan que sí, tanto Mori como esta... Natsu, pues son mutantes. Y ellas lo sabían, así como que... Pues sí, siempre lo hemos sabido, ¿no? Es más, no solamente eran mutantes. Pues no les queda más que confesar que sus papás son miembros de los hijos del átomo. Así, ah, caray, ah, caray. Yo sí me quedé de, oh, eso no la había venir. Y sí, o sea, y ser miembro de los Hijos del Átomo está cañón, porque si es un culto ahí medio, ok. Es un culto, es que es un culto. Oye, ¿quieres escuchar otra de por qué Pichu Momoko no es nada sutil, pero la sabe armar? A ver. ¿Eh? ¿Sabes qué significa Natsu? ¿Qué significa Natsu? Verano. Summer. ¡Oh, man! ¡Ya entendí! Hay días que tienes que adorar a Peach Momoko. Ya. No te queda de otra. Hoy es uno de esos. Hoy es uno de esos, definitivamente. Sí. 50 tormentas, verano, en fin. Oh, my God. Ok. Déjame decirte que, mira, volviendo un poquito más rápido a su selección de personajes, entiendo el por qué ella ha puesto a Nico, ¿no? Supongo que le gusta el personaje y decía, quiero más personajes japoneses, X-Men. Oye, eso no es mutante, no importa. El que haya agarrado también a Molly me llena de alegría, porque pobrecita personaje, Molly es tan fascinante el personaje. Todos los Runaways son fascinantes, pero mira, Molly y Carolina se me hacen los más desperdiciados. Sí, o sea, hay mucho Chase, hay mucho Nico, hay mucho Víctor Mancha. Pero Molly, siendo mutante, y más con ese background que le dio esta Rainbow Rowell de que es niña de probeta, de que su abuela decidió que fuera mutante. Cañón. Eso es un, o sea, abre un debate padrísimo dentro del mundo X de, ok, eso se vale, pero por otro lado, pues la pobre escuincla no lo decidió ella, ¿no? Exacto, o sea, la vas a criticar por eso, la vas a hacer menos, es menos mutante porque fue técnicamente creada artificialmente mutante. ¿No que somos muy inclusivos los X-Men? Ese tipo de cosas, digo, quedaría, y nadie lo hace, en fin. Y que Peach la agrega aquí en su versión japonesa de Mori, que es bien chistosa la pobrecita Mori. Todos los ojos que no tiene Natsu, los tiene Mori. Sí, exacto. Así, jona, jona. Adorable, como siempre, por supuesto, pero... En fin. Moving on, si no me sigo con esto. Y tienes razón, el esquema de colores de Natsu... Oh, dude. Amarillo y azul. Amarillo, o sea, gold and blue. Oh, man, no lo había visto, tienes razón. Se ve también cuál es su versión favorita de Cyclops, ¿no? Claro, esa. La clásica de los noventas, pues. Sí, sí, sí, la que muy seguramente le tocó ver en videojuegos y en la serie animada y en todo eso, ¿no? Sí, con la que creció. Sí. Ah, Peach, todos te queremos. Es la onda. Y tenemos más background con el Shadow King, que no me acuerdo cómo se llama aquí el dude. Kageyama. Sí, exactamente. Que vemos más de él. O sea, sí es un dude atormentado y todo. O sea, sí. Le entra el Kool-Aid, literalmente, del culto. Sí me llegué a sentir un poco más por él, mal por él, pero dije, ah, eres el Shadow King, ok. Y ¿sabes qué? Se acaba muy rápidamente la compasión por él cuando nos damos cuenta de que está obsesionado por Hisako. Y obsesionado mal plan, ¿eh? Sí, de esas obsesiones así estilo creep de internet, pues. También muy japonés el concepto, ¿no? Pero bueno. En todos lados, pero sobre todo ya, pero sí, muy, muy, muy japonés. Uh-huh. Sí, sí, sí. Tienen un último enfrentamiento, por cierto, donde, o sea, quisiera ya un poco más desesperado Shadow King por hacer que Hisako lo pele o llevársela como que a también beba del Kool-Aid del culto o demás, porque se aparece cuando están toda la bola de mutantes canijas ahí con Hisako. Uh-huh. Es una idea. Exacto. Mira, le hubieran podido dar en la torre. Pero cuando es Hisako, eso es algo que habíamos visto que es más, no habíamos visto. Hisako siempre se defendía. No le habíamos visto atacar, tienes toda la razón, ¿eh? Que aquí sea Hisako la que literalmente quita, o sea, empuja a Mei y a Nico de no, déjenmelo a mí. Y saca su armadura y demás. Y Nico es de, obviamente Mei, pues en su piel, siendo muy protectora de Hisako, aguanta, yo te ayudo a darle en la torre. Y Nico es de no. Déjala que ella puede solita, ¿no? Nico haciendo el papel del profesor Javier, por cierto. Ok, I like that shit, ok. No está mal, ¿no? Considerando que Nico al regañadientes, pero se volvió la líder de su familia. Claro, en Runaways, claro. Sí, sí, por supuesto. Y aunque ella diga que no, era una buena líder. Sí, siempre se hizo mucho menos, ¿no? O sea, como que ella se sentía, no sé si lo hacía a propósito, no lo sé, o no quería lidiar con esa responsabilidad, pero era una muy buena líder. Sí, que no sé, verlo acá del líder de los X-Men, okay, fuck yeah. Por cierto, otro detalle, ¿quieres saber qué significa Kageyama? ¿Qué significa Kageyama? Montaña de sombras. Ok. Dude, me están cayendo tantos 20s, ok. No es lo bonito. Mira, Pitch lo hace fácil para los vacas gallins. Solo debemos poner el traductor, supongo. Exacto, así. Gracias, Google Translate. O sea, me ayudaste un chorro a entender más de esto, pero bien, o sea, no están puestos de okis, ¿no? No son. No es Akira Yoshida ponerle ya, ¿no? O sea. Oh, Dios. Montaña de sombras. ¿Sabes qué? Hasta el nombre suena asombroso, dude. ¿A poco no? Sí, no, Mountain of Shadows. A ver, ¿cómo? Mountain of Shadows. No, ¿sabes qué? Mountain of Shadows suena como una técnica de un caballero del Zodíaco. Ah, claro, ¿cómo no? Montaña de sombras. ¡Ah! No, de algún esbirro de Hades o algo así, o un caballero maligno. Vete a saber. Ándale, sí, ok. Funciona. Me gusta, ¿no? Sí, Mei tiene, perdón, esta Hisako tiene su momento de ser súper asombrosa. Porque literalmente agarra al Shadow King y le arranca la sombra. Sí, como si fuera una especie de simbionte, una especie como de. Pues sí, o sea, un bicho, un parásito. Como lo que es el Shadow King. Sí. Yo, honestamente, ahí sí dije, fuck it awesome. O sea, yo estaba bien emocionado leyendo esto. Y, o sea, sí, ella le sacó el chamuco a jalones, ¿no? Y ya una vez que estaba vulnerable, ahí sí ya se encarga esta Mei y Nico de ayudarla. Y se deshacen del Shadow King, aparentemente. Sí, porque, otra vez, o sea, está mal el tipo. O sea, sí es un creep y lo que quieras, pero sí está mal. Sí es un, pues es un adolescente también. Y su madre es quien lo... También, no sé, o sea, es parte del Kool-Aid también, parte del culto. Cuando le arrancan la sombra, o sea, obviamente él no estaba ahí presente, manda una proyección, pero ajá, cuando le arrancan la sombra a esa proyección, o sea, él estando en su casa, se pone mal, o sea, le tiene así una migraña canijísima, se empieza a perder el conocimiento, se pone histérico. Y es su madre que le dice, no, a ver, aguanta, te vamos a llevar con el maestre otra vez, ¿no? Y dije, ok, vamos a ver el Kool-Aid, ¿no? Y sí, lo llevan a su iglesia toda loca, donde como que lo ponen una especie de transfusión. Sí, de algo. De sangre. Ja. Okay. Sangre. Y vemos que en el fondo hay un dude, así encadenado estilo Wolverine y después Magneto en calzones. Ajá, en una X. En una X, que le están... haciendo una transfusión de sangre de él a Kageyama. ¿Quién será? No lo sé. No me atrevo a especular ahorita si es Magneto, Logan, no sé quién será, pero es alguien que de alguna manera está dotando de poderes a estos hijos del átomo. Y no creo que sea consensual el asunto. No creo que sea decir, sí, yo les ayudo, ¿eh? No, se nota que no. Yo sí cuando vi eso me quedé de, fuck. Sí, esto se va a poner feo, ¿verdad? Ya necesito que salga el número 7 y el 8 y el 9. Sí, ya, o sea, y lo bonito es que sí, o sea, el siguiente mes ya tenemos más fix de Ultimate X-Men. Y honestamente te digo, fue una grata sorpresa leer este título, ¿eh? O sea, sí me esperaba, te digo, yo estaba vendido con la idea de Speech Momoko, primer arco, no hay bronca, me encanta su arte, le entro. No me esperaba ver esto. No me esperaba ver esta versión, esta iteración de X-Men tan diferente, pero tan a la vez embebida en lo que, en el core de los X-Men, ¿no? Es que eso es lo curioso. Mira, o sea, sí es curioso, se me hace... O sea, por un lado se me hace raro, pero después digo, bueno, O sea, un número uno es Pinch Momoko, que suele tener ideas muy buenas. Número dos, es un cómic que definitivamente está bajo la dirección también de Hickman. Sí, claro. Sobre todo donde se nota en el ritmo. Uh-huh. Sí. Creo que esa fue a lo mejor ha sido como que sus notas o sus condiciones para cómo quería desarrollar la historia, ¿no? Pero se nota que le dejó mucho chance para que Peach hiciera su magia, ¿no? Sí. Y el que hayan tomado el concepto de X-Men que ya todo mundo conoce y le hayan dado un... No puedo decir que un twist ni una manita de gato, es zarpazo de tigre. Sí. Porque sigue siendo, sí, en el core sigue siendo X-Men, pero es muy diferente. El que aparentemente se estén, o sea, que la sangre sea un componente tan importante para los poderes mutantes. Que por eso me hace todo sentido. Ahí sí me hace sentido que Nico esté ahí. Lo suyo es la sangre. Sí. El que. Lo voy a decir así. Dude, el que sea un culto. venimos de Krakoa, dude, así que. Así como, okay, está bien, get it. En el core sigue siendo X-Men, pero ya lo demás, los demás niveles son tan no X-Men, y aún así, no importa, lo sientes X-Men. Sí. Es una combinación muy rara. Uf. Yo no envidio ni a Peach, porque seguramente tuvieron su brainstorm ahí, Peach y Jonathan Hickman, de cómo iba más o menos la historia y demás. Yo no envidio a ese pobre par de mensos, ¿eh? Sí, ha de haber estado bien interesante. Y luego Peach, pues su idioma, o sea, su fuerte no es el inglés. No, es un punto muy, muy bueno que ahorita acabas de mencionar. Ella tiene un, más que traductor, me entero que este dude que se llama Zach Davison, uh-huh, que él es estadounidense, pero pues vivió y creo que todavía vive allá en Japón, su esposa es japonesa, bla, bla, bla. Es este, el título, o sea, el título que se le da en el cómic es de el adaptador del, uh-huh, script. Y alguna vez leí, o sea, él tiene ahí una cuenta, creo que en Twitter o algo así. Él leí de, o sea, sí, no soy el, o sea, no soy el que escribe, pero no soy nada más el traductor. Dice, porque y digo, es algo que tú como traductor, estoy seguro que estás muy familiarizado. No hay una traducción perfecta. Totalmente, bueno, de acuerdo. No perfecta, sino no hay una traducción directa, nunca. No, nunca. O sea, puedes encontrar palabras que, o sea, Natsu, verano, sí, claro, pero son palabras. Traducir toda la idea, traducir toda la... O sea, adaptar la idea, la idiosincrasia, el lenguaje, etcétera, a un lenguaje meta, el producto acaba siendo, de alguna manera, una reinterpretación. La verdad. Y eso es en cualquier traducción que me digas. Y esa es exactamente la palabra que él utilizó. Es la interpretación de un trabajo original del traductor hacia el público. En ese sentido, debe haber mucho de Zach Davison que está embebido en ese trabajo, pero pues el chiste es que él no se note, ¿no? Desgraciadamente. Así es la chamba, básicamente. Pues sí. Sí, ¿qué les decimos, no? Sí, o sea, comparto totalmente su sentir, porque pues él tiene que llevar estos grandes conceptos que trae Peach Momoko. Y que afortunadamente nos mete en glosario y nos mete en cosas muy, o sea, para darnos más contexto, y eso es importante porque en tanto en Demon Days, Demon Wars como aquí, hay mucha cultura japonesa que es importante para la historia, no puedes no tener esas referencias, y creo que es un gran acierto que lo incluyan y que adapte la historia también pues en diálogo, en sensibilidad hacia esta audiencia meta, que básicamente es el gringo que vaya a comprar su cómic mensual. Sí, exactamente. Entonces, es un trabajo yo creo que un poquito ingrato, ¿no? Un poco, pero muy, muy padre. Se siente bonito hacerlo. Él está, o sea, en los cuernos de la luna de que Ultimate X-Men le está yendo tan bien, por supuesto, pero, en fin. Algún día me gustaría entrevistarlo, platicar con él, no sé, me encantaría eso, ¿eh? Pues es una persona muy abierta. Si puedes encontrar sus redes sociales, estoy seguro que no te diría que no, ¿eh? Se me hace que hasta lo conocí. Cuando vino Peach, a lo mejor. Cuando vino Peach, ¿no? Incluso andaba por ahí. Seguramente, no me di cuenta, pero ya veremos qué pasa. En fin, Ultimate X-Men es un cómic sin desperdicio. Toda la línea de Ultimate, incluso el que no es tan bueno, que es Black Panther, es buen cómic. O sea, pero en comparación de los otros, pues. Tengo que leer ese. Definitivamente, yo no sabía que Storm estaba saliendo ahí. Sí, pues, ahí sale Storm. Ok. Sold. Yo creo que, o sea, si me dices, a ver, rankeame la línea Ultimate ahorita, o sea, que son los cuatro números, es Spidey, X-Men, Ultimates, Black Panther. Y no porque Ultimate y Black Panther estén, o sea, sean los dos al final, no significa que sean malos, son muy buenos cómics, particularmente Ultimate es excelente, simplemente la calidad está desbordada en todos los desgraciados títulos. ¿Qué podemos hacer? Sí, claro. Wow. Me estaba poniendo a pensar, este primer arco, hoy lo estamos platicando porque la semana pasada salió el número 6, no hay un TPB ahorita. Yo pensaría, estoy pensando en términos también comerciales y de formatos. Sí, claro que quisiera un TPB así como va a salir de Ultimate Spider-Man, que ya está anunciado, creo que sale el siguiente mes, o ya salió en Estados Unidos. Sí quisiera un TPB también porque, obviamente, a nivel gráfico, diseño gráfico quedaría muy padre que sea el mismo trade dress que tiene para que sea todo el universo Ultimate de Hickman, ¿no? Dicho esto, si hicieran una versión tipo manga de esto, dude, fucking hey, claro que tiene todo el sentido. Mira, obviamente va a salir primero, o sea, la versión, o sea, va a salir una versión pues regular del trade paperback, así estilo estadounidense, bla, bla, bla. Pero si después Marvel se pone listo y dice, no, ahí va una versión manga de esto, ah, fuck, es como comprar la Stacy Malibu con el sombrero nuevo, Sí, o si me echan una versión como los otros de Demon Days and Wars, que son oversized, o sea, Treasury, también me le hago el feo, Preferiría una Treasury. O sea, para mí, yo la prefiero. Sí, por el arte. O sea, que se luzca el arte de Peach. Uf, dude. Ya los viste, ¿no? Los que alguna vez te los enseñé acá en la casa, ¿no? Sí. Son una chulada. Son geniales. Sí preferiría eso, pero no sé. Si sacaran así como que versión manga de estos también de... ¡Ah, fuck you, Marvel! Lo acaban de hacer con Demon Days. Hacer una versión tamaño manga a blanco y negro. ¡Ah, fuck you, Marvel! Te digo, por eso digo que esto no se me haría descabellado también para ese mercado, Si me apuras de ver, o sea, ya una vez que esté completo todo el proyecto de este Ultimate que quiso sacar Hickman, una vez que por fin acabe con su gran evento que seguramente saldrá después de 2 años de publicación, bla, bla, bla, bla, bla. Si después quisiera Marvel así sacar como que su Pocket Edition, que es básicamente como manga, de esto. Oh, man. Licencia para el primer dinero, Te juro, exacto, te juro que se vende como pan caliente, de por sí. Y aunque ya tengo los sueltos, sí lo compraba. Ok, ya Double Deep, Triple Deep, I don't know. Sí, porque X-Men sí lo estoy comprando en físico. En grapa. Y en grapa, y lo voy a comprar en TPB. Mi hermano compra Ultimate X-Men, así que de ahí lo leo. Pero sí voy a comprar yo el TPB. De los otros yo creo que también. Pero de este en particular, por ejemplo, si sacaran así como que otra versión, todavía más canija. Triple Deep, fuck my life. Damn, sí, lo vale. De veras, es de esos cómics. O sea, qué bien está haciendo las cosas Marvel con Ultimate. Cuando tienen a la gente adecuada en los títulos, se nota. O sea, qué grata sorpresa ha sido este año en ese sentido, Estoy seguro que las finanzas de Marvel están de acuerdo contigo. Están como ese meme del Pato Lucas contando dinero, ¿no? Así. No lo he visto, ¿no? Ah, tal cual es eso, el Pato Lucas contando dinero, pero es así como que ese meme se usa mucho para cuando estás forrando de varo. Pero no sería el Pato Lucas, tendría que ser algo más, porque estos son Disney, ¿no? Así que, no sé. Pato Lucas... O sea, Pato Lucas es Warner, o sea, pero digo, ese meme... Tienes a Reco McPato, dude. Ah, claro, sí. Así, has de estarse aventando así en su... en su bóveda. Sí, claro. Que, por cierto, voy a querer ese Treasure Edition, maldita sea, pero bueno. Contribuyendo a la bóveda. Sí. Ni modo. Los patos son más fuertes que yo, pero bueno. Curiosamente, en fin. Sí, ¿no? Pues así llegamos al final de este review de Ultimate X-Men. Qué bueno que fue Short and Sweet la primera parte. Nos echamos un buen ratito hablando de este, ¿eh? Sí, que más que review, que yo quería así, hacer el gushing, así de, miren qué bueno está esto, ¿no? Es justo la idea. Léanlo, cómprenlo, disfrútenlo. O sea, damn, dude. Vale mucho la pena. Y pues, compren más cómics. O si no, el Shadow King llega y se los chupa. No queremos eso. Sobre todo menos yo. Mi hermano menos que nadie. Sí, exacto. Pues gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye, bye.